Bueno, resulta que me estoy cabreando mucho con el tema de Star Wars. Es una mierda de película, lo ha destrozado absolutamente todo. Pero es que encima los críticos de cine le están diciendo que ha sido la mejor de la mejor de toda la saga. Los habrán untado de pasta gansa, una auténtica aberración total y absoluta, una mierda de lo más grande, más fuerte todavía, más fuerte todavía, puta mierda que es lo que es el Guernica, ¿vale? Puta mierda, una puta mierda, ¿eh? Eso es lo que es esta saga que están haciendo. Lo están destrozando absolutamente todo. Puta mierda. Impressive. Every word in that sentence was wrong. Bienvenidos, amigos y vecinos, bienvenidos un día más, una noche más, una tarde más a un programa de Rigor y Criterio, un programa patrocinado por la ACHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio, en el que pues nos estábamos devanando los sesos con qué hacer para hablar en fin de año, ¿no? Porque más que nada la gente está pues, por beberse el cava, comerse las uvas y fornicar como locos con no sé, con primos, ¿no? Porque ya que hacéis las cenas esas familiares, pues digo yo que lo que tengáis más a mano, ¿no? Primos y gente conocida y allegada. En fin, que estáis para otras cosas, pero nosotros pues tampoco sabíamos de qué hablar. Y como los tres que aquí estamos, que me parece que somos tres, a ver, Antonio Lozano, ¿estás ahí? Presente. Muy bien. El gran Maese Triput, ¿estás ahí? Vale, cojonudo. Bueno, ya lo habéis deducido por el gran maese, ¿no? Lo último que hemos visto todos ha sido Star Wars. De hecho, estamos dándole muy fuerte ahí también con el Mandaloriano, que ya hemos adoptado el nombre oficial de El Mandarino, ¿vale? Es una serie que la vemos en familia. Vamos a ver El Mandarino, sí, papá. Pues vamos a hablar un poquito de esta nueva trilogía, pentalogía, cosa que es Star Wars, ¿no? Desde el 2015, El Despertar de la Fuerza, Los Últimos Jedi, El ascenso de Skywalker. Y es que esto, amigos míos, mañana será retro también. Antonio, tú que eres el máximo defensor de estas nuevas películas de Star Wars, ¿por qué hablamos de ellas? ¿Valen la pena? ¿No valen la pena? ¿Son un mojón? Vamos a empezar negando la mayor. Yo no creo que sea el máximo defensor de estas nuevas películas. Hay muchísimos defensores de estas nuevas películas. Yo soy defensor de pasárselo bien en el cine y si no te lo has pasado bien, bueno, pues chico, a otra cosa, mariposa. No hay que darle más vueltas, no hay que convertir cada estreno cinematográfico en un motivo de vida o muerte. Pero yo me lo he pasado muy bien y creo que estas pelis son muy divertidas y que recuperan totalmente las tres, ¿eh? El clásico espíritu de Star Wars. Son películas de aventura, películas que se pueden disfrutar en familia, películas, en fin, con muchísima acción, con muchos tiros, con muchas naves espaciales, con caballeros Jedi. ¿Qué más queremos? Yo creo que son un gran evento para disfrutar en Navidades. Y yo es que como hace ya un porrón de años que estoy acostumbrándome al evento cinematográfico navideño y a disfrutarlo como un bebé, pues chico, para mí ahora en estos últimos años pues ha sido Star Wars. Previo a ello fue Harry Potter, también en los primeros inicios de Harry Potter y coincidiendo en el tiempo estuvo El Señor de los Anillos y yo la verdad es que si hago memoria llevamos encadenando una sucesión de años en las que para mí siempre hay un estreno navideño que me lleva al cine a disfrutar enormemente. Y el último, pues bueno, ha sido precisamente Star Wars. Hemos visto el capítulo 9 y fuimos Manu y yo. Y creo que salimos los dos diciendo lo mismo, que era un disparate muy divertido y que nos lo habíamos pasado bomba. O sea, que yo creo que muy poquitas pegas tengo que ponerle a estas películas. Espérate un segundito, porque antes de que haga su aportación Manu, ¿vale? Vamos a avisar de que el programa estará lleno de spoilers, ¿vale? O sea, vamos a hablar de las películas, vamos a hablar de lo que pasa en las películas, y si no las has visto, por favor, apaga tu reproductor, apaga tu móvil y vete a hacer otra cosa. Manu, adelante. Pues básicamente lo que dice mi hermano. O sea, él ha dicho que no es el máximo defensor de la Guerra de las Galaxias, de la nueva trilogía. No, porque posiblemente sea yo. O sea, yo tengo un problema enorme con la gente que está en Twitter. ¡Has destruido mi infancia! ¡Te odio, Disney! ¡Disney ha llenado la película de muñequitos! ¡No como antes! ¡Ahora hay maestros Jedi que se retiran! ¡Eso nunca se ha visto! No sé, hasta los huevos de gilipollas así. Y yo sí, yo soy uno de los máximos defensores de esta nueva trilogía. A mí me parece que es increíblemente divertida. Y que encima está la mejor película que se ha hecho nunca de Star Wars, que es Los Últimos Jedi. O sea que... yo súper contento con esta saga. Ojalá quiero más de esta mierda, por favor. Quiero que le dé una trilogía nueva a Ryan Johnson y quiero que hagan 1000 películas más. Esto sienta cátedra, o sea, esta ya es la mejor película. Todos tenemos que poner esto en nuestra libreta de fans. Ah, vale. A que le guste lo que le guste, si esto es tan sencillo como... Tomo notas, porque yo abro Twitter, entonces digo... se han pasado utilizando la fuerza. Yo me la apunto. Se han pasado utilizando la fuerza. Sí. La princesa Leia no puede hacer eso porque ni es Jedi ni nada, y los Jedi no hacen eso. Yo me lo voy apuntando todo esto, ¿vale? Y al final, pues, intento pues sacar una conclusión seria y científica, ya que estamos en esta honorable casa, en la chula. Al final es como decía Willy en Los Simpsons: maldito escocés, han destruido Escocia. Pues esto es maldito Star Wars, ha destruido Star Wars. Porque si te paras a pensarlo, a la gente no le gusta. Le gusta el episodio 4 con matices, la primera, porque no era tan buena como la quinta. La quinta hay algunos que están diciendo ahora que no era tan buena. El episodio 6, Retorno del Jedi, es una mierda. Las precuelas son una mierda y estas tres nuevas son una mierda. O sea, la gente que le gusta Star Wars, no le gusta Star Wars. Yo me imagino a esos tuiteros. Me imagino a esos tuiteros con el Retorno del Jedi diciendo: uy, sí, mira el Luke, que no ha acabado el entrenamiento y ahí está usando la fuerza. Ay, qué tonto. A ver. Hoy han colgado George en Twitter. Lucas, una... se te ha ido la olla. Hoy han colgado en Twitter un comentario de la gente a la salida de Retorno del Jedi y eran del estilo. Eran de: ¿pero qué has hecho con la saga? Has destruido mi hace 6 años. ¿Sabes? La gente es muy así. Vamos a partir de la base de que yo creo que todo el mundo sabe que Star Wars, desde la primera, son películas imperfectas todas. Así apura. O sea, todas, es que es pura fantasía y bueno, a la primera siempre se le ha achacado que la narración del tiempo pues estaba un poquito regular. Bueno, y es que estaba un poquito regular, o sea, es que se montan en esa nave y Luke llega a la Estrella de la Muerte ya casi siendo un Jedi, ¿no? O si no, con un cariño que le ha tomado Obi-Wan Kenobi, que cuando matan a Obi-Wan Kenobi y ese Luke ahí está tirado en el camastro este del Halcón Milenario y viene la princesa Leia a consolarlo. Personalmente yo me recuerdo a mí de niño pensando: este se está marcando el moco para arrimar cebolleta. Porque sus tíos se la soplan. No, se está haciendo el triste para arrimar cebolleta, pero triste de que si acaba de conocer a este señor mayor, si es que lo acaba de conocer hace 5 minutos de reloj. De hecho, en esta última película recuperan una cosa que salió en la Nueva Esperanza y no sale nunca más. Casi oigo las voces de los ancestros. O sea, está ahí recuperando y trazando, o sea, perdón, y rellenando esos hilos sueltos que dejó Lucas al principio de la trilogía. Eso que decía en el doblaje original, en el primero que conocimos nosotros, Los Lejanos, ¿no? Los Lejanos, vale. Y te decía: ¿a quién se referirá Los Lejanos? Y luego también estuve leyendo por ahí que venía, que era fruto de una mala traducción. En fin, ¿qué más dará? ¿Qué más dará? El caso es que estas son películas pues para divertirse, o sea, para ver flipada tras flipada y para pasárselo bien, para decir: ¡wow, tío! Una espada láser, ¡wow! Una nave espacial. Voy a hacer de tuitero. He visto El Despertar de la Fuerza esta tarde con la familia, ¿vale? Como vimos el otro día en el cine todos juntos, la del ascenso de Skywalker. Pues dicen: oye, pues vamos a ver la primera de Star Wars y supongo que mañana nos veremos la segunda cuando se pueda, ¿vale? Y... ¿sabéis que el planeta este, el Starkiller, ¿vale? Se carga 7 planetas de la República de un tiro, ¿no? ¿Y no hay ningún hijo de puta diciendo que he notado una alteración en la fuerza o una gran conmoción en la fuerza? ¿En serio? Vamos, hombre, vamos. ¿Pero qué puta mierda de guión es este? No, y que la conmoción ha tenido que ser de la hostia. Porque son 7 planetas, madre mía, poblados a tope. En fin, bueno. Y uno de ellos creo que es Coruscant, ¿no? Porque no se especifica, pero si es donde está el Senado Galáctico, se supone que es Coruscant. O sea, que ahí cae todo Dios. Bueno, total, que si veis agujeros de guión, sí, hay agujeros de guión, pero oye, es una película para pasarlo bien y yo pienso que lo consiguen. Esta segunda la tuve que ver dos veces, la de, ¿cómo se llama? Los Últimos Jedi. Perdón, Los Últimos Jedi. La tuve que ver un par de veces, la primera no me acabo de convencer mucho, la segunda, pues bien, ya aguanta bastante mejor, pero esta última, joder, tengo unas ganas de volver a verla, que te cagas, vamos. Bueno, no sé vosotros, sé cómo se os quedó el cuerpo, pero... A mí me encantó. Es verdad que para mí ha sido la más redonda de esta última trilogía. Para mí, o sea, la percepción mía. O sea, la tercera yo me lo he pasado bomba. Me parece una película divertidísima, pero salimos diciendo esto es un disparate. ¿Por qué? ¿Porque usan la fuerza como si fuesen dioses? ¿Son superhéroes? No, pero el ascenso del MacGuffin, tío. Porque, mira, a mí más que el tema del uso excesivo de la fuerza, que fíjate, que al fin y al cabo todo es cuestión de que tenemos hecha una serie de barreras mentales y cuando algo nos la rompe, pues nos resistimos un poquito. ¿Por qué? Porque nos hacemos viejos y nos vamos... anquilosando, nos cuesta más trabajo aceptar según qué cosa. Porque no queremos salir de nuestra zona de confort, sí. Exacto, a mí el uso de la fuerza, ahora, fíjate, digamos que después de algún capítulo del Mandaloriano, tampoco ya me molesta tanto. Lo veo natural. Digamos que me cuesta, la primera vez que veo a Rey haciendo curaciones mágicas a través de la fuerza, digo, ¿esto qué es? Y la segunda digo, bueno, normal, es que la fuerza se puede utilizar para esto. Y estoy seguro de que hay por ahí un universo expandido en el que la fuerza sea utilizada así, aunque no lo hayamos visto nunca. Y pero si bueno, no pasa nada, coño, se hace ya, pero, y punto. Sí, eso lo entiendo. Pero que puedo entender a lo que yo dije, que puedo entender no que no sé si te acordarás que el emperador o el futuro emperador Palpatine seduce a Anakin diciéndole que había un caballero Sith que podía sanarlo todo. Dark Plagueis. Ah, amigo. Esa no, asquerosa sí. Trilogía primera. Pero vamos a ver, si yo no digo que no esté justificado, sí, seguro que está justificado. Está justificado, o sea, desde el punto de vista, los poderes de la fuerza, si me queréis me puedo poner un poco culo piedra, los poderes de la fuerza se tomaron como base, y esto es cierto, el libro de rol, que lo tengo yo por cierto, de Joke Internacional. Y uno de los poderes de la fuerza de ese libro de rol es sanación con la fuerza. Coño, ese punto si de hora libro, ya es canónico. Punto. Si en el libro de rol sale que se puede curar con la fuerza, se puede curar con la fuerza, es que, y punto. Es que vamos, se utilizó como canon, o sea, ya está, ya es canónico, ya tomaste. Sí, pero, sí, pero vamos a ver. Que a mí me pero da aunque igual. No lo sea. No, pero sí, coño, dejadme que me explique. Si a mí eso me da igual. A lo que yo me vengo a referir es a que, como no lo hemos visto nunca en pantalla, cuando lo ves te puede chocar. Ya está. Es lo que pasa cuando hay ciertas cosas que no has visto nunca en pantalla. Son un montón de películas. Yo puedo entender al que conoce Star Wars solo y exclusivamente por las películas, que son un montón de películas y los poderes de la fuerza siempre han sido algo pues bastante limitado, poco más que levantar piedras. Y se a ver, me jodas. Está viniendo un poco arriba. Levantar piedras, quitarte multas, porque coges unos guardias imperiales de estos de tráfico y dices, puedo aparcar aquí y aparcas, o sea, eso sin problema. Pero creo muchos que usos, pegar saltos gordos. Pero digamos que eran sutiles. O sea, la demostración más palpable del poder de la fuerza era el emperador cuando le lanzaba rayos a Luke. Bueno, pero eso es un poder Sith solo, Sith, exclusivamente, bueno, en teoría. Bueno, pero el Sith es otro uso de la fuerza, ¿no? A ver, en la primera, en la infasta de Infasto Recuerdo, Amenaza Fantasma, yo creo que lo intentó hacer John Lucas. Bueno, eso es un despiporre de guión, ¿no? Pero en la primera escena salen los dos Jedi y se convierten en Flash. No sé si lo recordáis. Salen corriendo a una velocidad inusitada que luego no lo vuelven a utilizar para enfrentarse a Darth Maul, pero bueno. Salen corriendo. ¿Eso lo hacían de correr como Flash? Ya no me acuerdo. Sí, sí, sí. La primera escena de la película. La primera. Es que creo que es de las películas que solo he visto una vez, tío. Y escapan huyendo a la velocidad de Flash. Y no vuelve a utilizarse en toda la saga. Nadie se metió con eso, porque son Jedi, y los Jedi te han dicho, los Jedi, de que la fuerza la utilizan para hacer lo que les salga de la minga dominga. Además, hombre, que te lo han dicho casi tal cual. Yo personalmente, Manu, creo que nadie se metió con eso porque había tanta mierda en esa película. No, pero eran Jedi. Y si los eso era, de la fuerza, era el mal menor con la que meterse. Que en la primera eran mentales. Era en plan una especie de precognición, de poder hablar con los muertos y poco más. En la segunda empieza a traer cosas con la fuerza sin entrenamiento, que eso parece que se nos olvida. Y luego hace su supersalto. En la tercera ya salen rayos. Luego en las precuelas pasa absolutamente de todo. Pues los poderes de la fuerza salgan los cojones. Sí, los poderes de la fuerza es un colador por el que cabe todo. Sí, pero no me estás entendiendo. Sí, a mí no me molesta el uso de los poderes de la fuerza. Yo a lo que me vengo a referir a que puedo entender que te choque en una película, y eso son cositas que te van sumando para que al final salgas diciendo, joder, es que la película no es tan buena como yo pensaba, no la he podido disfrutar tanto como yo quería. Y a lo que yo creo que nunca hemos visto a un Jedi hacer curaciones de ese estilo, además de una forma tan evidente. O sea heridas que a lo Lobezno. Eso no lo hemos visto nunca. Cuando lo ves, te choca. Luego, para nosotros, el uso de arrastrar objetos con la mente, la mayor demostración de ello era que habíamos visto a Yoda que se concentraba un montón, que en una escena que estaba musicalmente narrada para ser épica, que era cuando Yoda levantaba el X-Wing, lo sacaba del pantano, ¿no? Y eso pero era ese, pues... Ese yoga con cáncer terminal, ¿eh? Que ese yoga estaba en las últimas. Eso sí, estaba en las últimas, pero digamos que ahí habíamos visto una demostración de a dónde podían llegar los poderes de la fuerza. Oh, está levantando un X-Wing. Y coño, aquí hemos visto a Rey tirando de una nave. De una nave con sus motores a tope. Y ella tira de la nave de un extremo. Hemos empezado por la tercera, ¿eh? Y Kylo Ren tira desde la nave por el otro extremo. Es la cosa más fresca. No, pero a ver, Antonio, las cosas como son. O sea, realmente, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa como en todas las películas, que tienes que hacerlo más espectacular y con más poderes y más acción y más de todo. Entonces, cuanto más avanzan las películas en el tiempo, que no en la línea temporal, pues más fuertes van a ser esos poderes Jedi. De hecho, si coges a Darth Vader de Rogue One, le metes sopas con ondas al Darth Vader de la trilogía original. Y si coges a Rey o a Kylo Ren de esta, vamos, se carga todo el imperio ellos solos. Se follan a Yoda, pues claro. Directamente, es que no tienen nada. La fuerza siempre es una cosa increíblemente inconsistente, porque dice, ¿por qué no le parte el cuello a uno? Yo tengo una explicación, que es lo que dice Antonio, de que cada uno se busca sus películas, ¿vale? Y, bueno, de hecho, todo lo que digamos en este programa, normalmente nos estaremos metiendo con los fans que se meten, digamos, con las películas en Twitter y tal, porque les han jodido la infancia y tal, o haremos de abogados del diablo, con lo cual seguramente expresaremos cosas con las que no estamos de acuerdo, ¿vale? Pero una cosa que se me ha ocurrido a mí es que, claro, solo queda un Sith y solo queda un Jedi, entonces es normal que la fuerza se reparta equitativamente entre ellos. Es como un reparto, ¿no? O sea, toda la fuerza está en ese Palpatine y toda la fuerza está en Rey. Y bueno, no sé vosotros, pero bueno, ese Palpatine... En cierto modo dan un poco esa explicación. O sea, no lo dicen como que hay la fuerza que es y se tiene que repartir entre los Jedi y los Sith que la estén ejerciendo, pero el emperador sí llega a decir, bueno, en este viven pues todos los Sith que han habido antes y en esta viven todos los Jedi que han habido antes. Sí, pero sigue estando la regla del 2 si te das cuenta. O sea, se puede decir que Kylo tiene de aprender maestro al emperador, porque realmente fue a través del líder supremo Snow, que era un clon del emperador o un experimento del emperador, y Rey tiene de maestra Leia, que también es Jedi, tuvo entrenamiento Jedi. O sea, siempre está la regla del 2 en todo el universo de Star Wars. Hasta eso lo han respetado. Bueno, yo tengo una... Hay un trío, ¿no?, que serían los dos protagonistas, ¿no?, Poe y Flynn y Rey, ¿no? Hay dos chicos y una chica también. Yo tengo una proposición. No, yo hablo de maestro y aprendiz. Ya que hemos empezado con la última, ¿os parece que empecemos con la última y vayamos hacia atrás y repasemos un poquito qué nos ha ido pareciendo esta trilogía? Cojonudo. Pues venga, esta última película arrancaba básicamente con Kylo Ren. Uy, ¿cómo arranca? Mira, esta película es agotadora. O sea, en los primeros 40 minutos de esta película son agotadores. Si parpadeas, han cambiado de planeta. Bueno, básicamente nos enteramos de que detrás de Snoke había alguien, ¿no? Era el emperador Palpatine, que seguía vivo, cual emperador de Warhammer 40.000, conectado a una máquina que le mantiene con vida, ¿vale? Entonces Kylo Ren habla con él y el emperador hace así, chasquea con los dedos, espera un momento, hace, no sé si se oye con el micro, y empiezan a salir ahí destructores, pero destructores de los buenos, de esos grandes gordos, y que tienen un rayo como la Estrella de la Muerte, que se pueden cargar un planeta cada uno. Cada entonces, uno, sí, es que eso... Sí, sí, sí. ¡Qué locura de película, tío! Pero claro, siempre tiene que haber un punto débil. Aquí el punto débil no va a ser un agujerico, porque claro, un agujerico no te cargas 15.000 naves. Pero, claro, es un planeta súper chungo de encontrar, porque es el planeta original de los Sith, y necesitan una antena que les guíe para salir del planeta, como si cada puta nave de esas no llevase 20 antenas. Pero bueno, ya me entendéis, la rebelión siempre tiene que atacar un punto débil, y ahí estaba el punto débil en esta vez. Y por eso, por el otro lado, está la rebelión, que quedan cuatro gatos y intentan... ¿Qué intentaban buscar? ¿El origen era de...? Hostia, ahora no me acuerdo. El transcriptor que les llevaba a la baliza, que les llevaba a la daga, que les llevaba al mapa de los Goonies, que les llevaba a la ubicación del planeta. Da aquí igual. También te recuerdo el MacGuffin, ¿no? que te lleva el MacGuffin. Da igual. Bueno, aventuras. Exacto. Entonces, hacen que Rey cure a una culebra con esos poderes de la fuerza que ha descubierto para que tú luego veas que puede curar con la fuerza. Sí, en sí, otro pero, momento de la pero, película. Pero cuando Rey cura a la culebra ya han saltado de planeta cuatro veces. Y por lo menos. Mira, yo sinceramente... Sí, todo muy bien. Hay... Bueno, a esta última película se le pueden poner pegas, por supuesto, muchas. Yo sigo insistiendo en que voy a respetar al máximo todas las críticas que la gente le haga a esta película. Lo puedo entender. Yo no, yo me las paso por el culo. Sí, pero yo lo puedo entender. Más uno. Porque puedo ver que evidentemente la película tiene una serie de problemas muy gordos. O sea, vamos a ver. ¿Qué problemas? Rey agarrando una nave y lanzando rayos. ¿Dónde está el problema, no, tío? Se le escapan los rayos. Se le escapa un pedo, tío. Me río de Thor ahí apareciendo con los relámpagos en la guerra del infinito esta. ¿Cómo se llama? Javi, en la escena esa de los rayos, mi hermano y yo nos miramos una micra de segundo de esos rayos, porque es que está sujetando la nave, se le escapa el rayo como que se le escapa un peo y hace ¡ups! Y nos queda... Es que yo me acuerdo perfectamente de mirar a mi hermano de reojo. Chihuahua. Me miró de reojo a mí como diciendo... ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué mierda? Esta película se le está yendo la pinza por segundo. Mira, lo difícil... cuesta trabajo... Bueno, a mí personalmente... Y mira que yo soy la persona más positiva cuando voy al cine. Yo voy dispuesto a que me guste todo. Porque, coño, yo voy al cine a pasármelo bien. Yo no voy a buscarle pegas a ninguna película. Pero cuando yo entro al cine, cuando arranca la película y a los 5 minutos ya nos hemos enterado que ha resucitado el emperador, ¡hijo de puta! O sea, en condiciones normales, el cine al que yo estoy acostumbrado necesita una trilogía para esto. A los 5 minutos dice. O sea, es la primera frase del texto que baja. ¡El emperador está vivo! Y tú, necesita una trilogía para esto. O sea, te van haciendo un sembrado, te van contando que ahí parece que hay una amenaza en la sombra, que tal, tal. Y al final... Horas. Y al final, como revelación final, te enteras que el emperador está vivo. Y aquí a los 5 minutos te sale el emperador. Porque yo, ya tocaba, ya había que acabar esto, tío. Te juro por Dios, Javi, que yo pensaba en toda esa escena, digo, y ahora Kylo Ren se despierta. Yo, tío, yo solo pensaba. Yo solo pensaba en la película. Es que en que me toca mucho los huevos eso de ser hermanos en la fuerza o ser gemelos en la fuerza. Pero claro, tú estás ahí cagando, leyendo tu revista. O mirando el móvil, enviando los WhatsApps y tal, y te aparece Kylo Ren y te agarra el móvil y no me parece bien. Es una cosa de la fuerza que no me gusta. El uso que le han dado para, digamos, que estén pegados el uno al otro. Hombre tío, esa gente necesita intimidad, coño, que querrán hacerse una pajilla o hacer pipi o lo que sea, y tú no sabes si te está soplando Kylo Ren en la nuca en cualquier momento, que no puede ser, tío. Además, los poderes de la fuerza de Fénix de la última película son buenísimos. ¡Y yo, toma! Es surrealista, tío. Pero es tan divertido. Pero es tan divertido y lo usan de una forma, porque en la pelea final, la forma en la que se pasa la espada utilizando esos poderes de la fuerza, dice, mira, vale, esto... A tomar por culo, esto mola. Es divertidísimo, tío. Sí, pero no, porque cuando están en la Estrella de la Muerte aquella destruida y aparece Kylo Ren, yo no sabía si estaba de verdad o le estaba mirando desde, yo qué sé, desde su sala de té en su nave, yo qué sé. Dice, y me toca mucho los huevos. Después de lo del medallón de los Goonies, ¿no? Sí, cuando va a buscar el triángulo aquel. El medallón de los Goonies en la polla, tío. Pero es que antes de eso habíamos tenido otro momentazo. Dice, necesitamos colarnos en ese superdestructor, pero necesitaríamos un pase. Dice, un pase como este. ¿Como este? Es que es buenísimo. O sea, es que es muy buena. O sea, es que te lo tienes que pasar bien porque, mira, salimos del cine, mi hermano y yo le decía, mira, esto es a lo que Thor es a Conan, esto es a la Guerra de las Galaxias. Es no, pero no me jodas. Es divertidísima, bueno, dinero, tío. Claro. Están cogiendo escenas de la primera, de Una Nueva Esperanza. Bueno, de la primera trilogía directamente. Porque esa Rey malvada enfrentándose contra Rey. A ver, vamos, a mí se me puso dura, tío. Cuando saca ahí los colmillitos y la espada doble, madre mía. Está chulísima, el diseño de la espada doble está chulísimo. Yo me quería detener un segundito en lo del momento Goonies, tío. O sea, por favor, ya sé que esta película hay que darle más de una vuelta, pero imaginaros al Sid que se fue, vamos a ser sinceros, han pasado como 20 y pico, 30 y pico años desde que acabó el retorno del Jedi, ¿vale? Se ha convertido en una leyenda todo el tema. Imagínate al Sith que va a cada estrella de muerte, pone un localizador, se va a 20 kilómetros, coge una daga y dice, venga, vamos a limarla con la forma esta, pensando que el tiempo y el óxido no se cargue el contorno de la estrella de la muerte. Y vamos a señalar que está aquí el localizador, como si esto fuera una leyenda que han pasado milenios. No, perdona, no, han pasado 30 años, que ya apesta, Guerra de las Galaxias, y no digo de esta, digo de todas. Ese Sith que se hablan, cae. Hablan de una antigua leyenda de la fuerza. No, hablan de una antigua leyenda de la fuerza, no. Hace 4 años había un pavo estrangulando gente con la fuerza, o el principio de Una Nueva Esperanza. Ese antiguo mito Jedi, no, perdona, antiguo mito no, hace 17 años que había un consejo de Jedi que dominaba la galaxia, tío. No, pero escúchame, ¿tú es que no estás pensando en Einstein o qué? El tiempo relativo. Hombre, por favor, esta gente salta a la velocidad de la luz como el que va a comprar pan. Se les olvida, ¿no? Que hace 17 años había un consejo Jedi, porque es que yo de verdad que... Sí, pero no, bueno, pero eso yo es que no creo que haya... Ese Sith con la daga que se ha caído por las arenas movedizas y se ha roto el tobillo... Y con todos sus poderes ir no logra salir del túnel, ¿en serio? Se supone que se lo come la serpiente, ¿no? Y lo deja ahí. Imagínate, claro, como una locura. Es que, no, tío, es que te pones a darle vuelta, pero es que no ¡ay, es el tobillo! Es que no es esta película, es que son todas las sagas. Ese es el problema, que le damos vuelta a estas últimas porque nos hemos vuelto unos cínicos gilipollas. O sea, es que llevan haciendo todas las sagas así. Es que la gente ha criticado el momento de que Kylo Ren desde cierto punto de vista, y la gente, ¿cómo lo ha dicho desde cierto punto de vista? ¿Tendrá poca vergüenza? Coño, ¿y Obi-Wan no tuvo poca vergüenza? Mi padre no está muerto, ¿qué es Darth Vader? Bueno, Darth Vader, pero que yo tengo desde cierto punto de vista. Pero también hay que tener en cuenta, tú sabes que yo quiero ejercer de abogado del diablo, ¿eh? También hay que tener en cuenta que yo entiendo que haya quien esto se lo tome muy en serio. Coño, a mí la Guerra de las Galaxias me gusta mucho, muchísimo. Yo lo he disfrutado una enormidad y lo sigo disfrutando, películas, juegos, cómics, lo que sea. Me lo paso súper bien. Pero no le doy una importancia, iba a decir desmedida, pero bueno, cada cual es quien como para decidir cuál es la medida, la importancia. A ver, Antonio, que no te dé vergüenza, los demás tienen vida. Ya está, es lo que quieres decir. Estás diciendo que tú no le das importancia porque tienes una vida. Bueno, no quería decirlo así. Pero bueno, tú le estabas dando muchas vueltas, pero realmente... Pero que no le quiero dar una importancia desmedida, pero puedo entender que haya quien le dé una importancia tal que haya cosas que le ofendan y que le mosqueen. Por ejemplo, el momento yo soy tu padre. Incluso a nivel cinematográfico, el momento yo soy tu padre era el momento de gran revelación. O sea, era el clímax al que te iba llevando una película muy bien rodada y muy bien dirigida, que era El Imperio Contraataca. Y te llegaba ese clímax en el que salías como, no sé, ¿no? Como algo impresionante. Y aquí, como el que no quiere la cosa, mientras se toman un café, le dice, por cierto, que Palpatine es tu abuelo. y luego, como diría el poeta, y fuese y no hubo nada. Y ya está. y no hay más. Y la rey, bueno, como Fry en Futurama. Sí. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Y sigamos por donde íbamos. Hombre, yo entiendo que... Vamos a ver. En la película anterior, aunque no quiero que saltemos todavía a ella, pero en el episodio 8, la gente se tomó como un insulto que Luke tirara el sable láser por encima del hombro porque qué falta de respeto, ¿no? Pero, joder, aquí se tratan temas bastante más importantes y con bastante más levedad. De Palpatine, este abuelo. Bueno, Pues me has dado el día. Alguien tiene que ser. Pues me has dado el día. Hombre, yo a lo que voy. O sea, es la resurrección de Palpatine. Palpatine es el emperador en la sombra. Bueno, te lo dicen y venga. Y ahora empezamos la película. Hostia puta, si no me has dado tiempo ni a sentarme en la sala y ya me habéis dado una gran revelación. Que Palpatine es tu abuelo, te lo dicen y es que ya te importa una mierda. Dice, mira, que sea el abuelo Palpatine o que sea la duquesa de Alba, a mí me suda ya los cojones a estas alturas. Si es que, o sea, pero sin embargo yo creo que la película es muy autoconsciente de todo lo que está haciendo, y lo veo sobre todo en el momento de esa persecución por el desierto en el que hacen el caballito las motos y salen volando los soldados, los Stormtroopers. ¡Ahora vuelan! A mí me recordó a los G.I. Joe, digo, mira, esto es para vender el muñeco que se levanta. Pero claro, yo abrí los ojos mucho diciendo, venga, hombre, pero cuando escucho, no sé si es Rey o Finn que dice, coño, y ahora vuelan, y digo, Finn, vale, vale, venga, yo a tope contigo. Tú mismo te estás dando cuenta de que esto es un salto del tiburón tras otro. Pues venga, pues que vuelen. Y la aparición de Lando. Sí, pero si es que si te paras a pensarlo, lo raro es que no hubieran volado antes con la tecnología que tenían. Me encanta la aparición de Lando, apoteósica. Se quita el casco, mirad, soy yo. Y dice, coño, yo, usted es general. Y nadie le pregunta, ¿y dónde coño está? A ver, yo es que a mí no me llama la atención que vuelen, porque he visto el episodio 2, me parece, o el 3 del Mandalorian, el 3. En el que salen ahí todos los mandalorianos al rescate volando con el jetpack y dice Mando, coño, tengo que conseguir uno de estos. A mí ya no me llama tanto la atención ver a gente con el jetpack. Hombre, es que Boba Fett era un mandaloriano y Jango también y llevaba un jetpack. Ya, ya, ya. Si no lo digo por eso, lo digo porque ves tantos y atacando desde el aire, que mola. No, si a mí tampoco me dejó, yo qué sé, volar, pues ahora vuela, pues gracioso, tío. Yo creo que la película tiene cosas bastante más cambios. Y a ver, y la moto esa es normal que salte hacia adelante. Porque si no, iba a quemar la tapicería, tío, de la moto con el propulsor del jetpack. Iba a quedar feo. Ay, Dios mío, el ascenso del MacGuffin, tío, que es buenísimo. Es que es divertido. Es exagerado. Mira, es que se tiran media película diciendo necesitamos encontrar planeta, y cuando ya la cosa se va desarrollando ahí, había 200.000 maneras de llevar planeta. Y lo de que viendo... ¿Qué pinta este droide aquí? Que viendo que en Endgame vamos a volver a hacerlo. Está todo perdido. Esa... Mira a tu izquierda. Pau Dameron. Oh, es que hicieron exactamente lo mismo, con el mismo plano, con la misma introducción que en Endgame, con dos cojones. Coño, porque como en el Señor de los Anillos, con Gandalf, lo mismo. Sí, del estilo. Al alba mira al este, ¿no? No, hombre, pero a ver, joder, en el momento en que se va el Halcón Milenario a buscar ayuda, tú ya sabes que va a pasar eso. A mí lo que me jode es que no haya más batalla espacial. A mí lo que me jode es que vengan tantas. ¿Tantas? Claro, salen todas las naves que han salido nunca. Perdona, espera, espera. El mensaje es, vamos a lanzar una flota contra todo el universo. El que no se rinda lo vamos a destrozar. A ver, se lo ha puesto a huevo el emperador. Sí. Yo lo veo correcto. Yo iría, yo si tuviese una nave también iba. Ya, lo que pasa es que yo soy más pragmático en ese sentido. Yo he dicho, vamos a utilizar todos los renders que tenemos de todas las pelis que hemos utilizado antes. ¿Tú no has visto esa película de, cómo se llama, Dunkerque? No la he visto. Hay todos esos pescadores y la gente que tenía un yate de placer poniéndolos a disposición del ejército inglés para, bueno, de su majestad, para retirar las tropas de Francia, de la costa de Francia. Pues lo mismo. Tú envías ahí la nave que tiene. Bueno, tú vas ahí con tu nave, tío. Pero a ver, que lo de la nave es un monumento al fanservice. O sea, ahí sale el carguero que lleva Han Solo en El Despertar de la Fuerza. Era Havana, creo que era. Sale la Colossus de Resistance. Sale la Ghost de Rebels. Salen todas las naves que han salido del universo Star Wars. Pues te la meten ahí. Dos cojones. O sea, así que ya te digo, es lo mismo que salió en Endgame. Lo mismo. Es el mismo plano y la misma escena. No te preocupes, Pou. Nosotros somos más. Sí. Auténtico. Mira a la izquierda, capitán. Calidad, bueno, pero somos más. Pero, hombre, que es un momentazo por descontado. Pero que son muchas, o sea. Joder, Antonio, tío, que a mí se me saltaban ya las lágrimas, tío. Cuando sale toda la sí. Flota esa, tío. Yo es que me emociono con cualquier nimio detalle de epicidad, ya me emociono. No, hombre, porque tú vas camino de ser un señor mayor. Y ojo, que yo no quiero criticarla, ¿eh? Pero me costó. Porque ¿Estás haciendo ahí de abogado del diablo o eres tú hablando realmente? No, es verdad que me costó. Yo vi demasiada nave. Será porque tengo en mente siempre la clásica pelea espacial de Star Wars. Mira, los he contado hoy, ¿vale? En, en El Despertar de la Fuerza, Poe se carga 9 TIE Fighters del tirón, pero así, ¿eh? En plano secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso sí es un piloto. 9 y 3 guardias imperiales que con, no sé, con un rayo láser que hace explotar el suelo. Entonces, yo es que en los números en las batallas de Star Wars me dan igual, porque 3 X-Wing se pueden cargar, yo que sé, la Estrella de la Muerte y 200 TIE Fighters, o pueden durar, yo que sé, 3 segundos contra un TIE Fighter. Es, sí, sí, claro, según el director. Según interés. Menos el último Jedi, que sí, es una buena película. Que para cargarse un destructor hace falta 500 bombarderos. Pero era un destructor de la hostia, ¿eh? Sí, sí, sí, un superdestructor. Si es que, o sea, un... No era un superdestructor, le decían de otro modo, pero vamos, tenían que hacer eso. Y que no tengan un triste bombardero de esos nunca más, que solo salgan en esa escena y ya está. Oh, pero qué buena esa película, por Dios. Bueno, ya llegaremos. Bueno, y, ¿qué me decís del momento vamos a asaltar un destructor imperial a caballo? ¡Oh, qué épico! Yo vi el tráiler y no me lo creía. Digo, ¿esto es el Señor de los Anillos? Y claro, es el Señor de los Anillos porque han cogido a Meria Doc Brandigamo para el reparto. No, lo han cogido para que lo explique. Lo han cogido para explicar las cosas, por favor. Cuando sale para que se abrace con la babosa. Cuando sale el emperador y dice y dice Merry, poderes oscuros, clonación. No hace falta que lo explique, cállate. Si aunque lo explique, no va a entrar mejor. Esto ya lo aceptamos porque sí, pero no lo explique. Y es verdad que el papel que hace básicamente es ese, explicar las cosas. No, alguien lo tenía que hacer. Sí, hombre, porque el guión va apresurado. El guión va bastante rapidito. O sea, las cosas... Desde luego, la película más entretenida de todas las películas de Star Wars es esta, con diferencia. O sea, aquí no se sabe lo que es un valle. Aquí no. Aquí es todo... Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, y así. 2 horas. Y así sin parar. Hasta que llegamos al momento cumbre. El árbol de Navidad. El emperador diciendo... ¿Cómo? ¿Una flota de naves imperiales o de naves en rebelde? Da igual, yo soy el emperador. Y lanza un rayo para arriba a todas las naves a la vez. Y solo afecta a las rebeldes. Bueno, breve, porque un rayo está dirigido. ¡Qué película más estúpida, tío! Pero queda de puta madre. Y ese arquitecto del lado oscuro ahí haciendo la ventanita para que pueda hacer lo que me dices. Claro, aquí no está en la Estrella de la Muerte y puede ver desde la ventana el Jedi al que quiere tentar, ¿vale? A las naves amigas muriendo. Entonces tiene que hacer una ventanita que se abre y entonces ya desde ahí sí que ven, ¿vale? La batalla como va siguiendo su destino. Y ese rejuvenecimiento del emperador, ya que lo desconecta de la máquina y le hace... Oh, joder, eso es... No sé, tío, es una pasada, ¿no? ¿Se supone que es por los poderes de curación de los Jedi o qué? Yo creo que es porque le ha absorbido la fuerza, ¿no? A Rey y a Kylo Ren. Uh-huh. Y no sé por qué... Mira, no sé, me da igual. Antonio, estamos hablando que esta película no te ha gustado. No, a mí sí. Vamos a ver, yo la película me lo he pasado bomba. Además, mi hermano lo puede decir. Yo salí del cine diciendo, esto es un disparate, divertidísimo. Y es más, con el tiempo, con el paso de los años y tal, te aseguro... será la buena. No será la buena, pero que será la que más veces veas por descontado. Porque salimos es muy divertido. Diciendo exactamente lo mismo y sin haberlo hablado antes. O sea, fue... Esto es un fanfic hecho por un adolescente hasta el culo de Red Bull. Ya está, tío, y es divertidísimo de cojones porque los fanfics de hecho suelen ser divertidísimos porque es que, o sea, es que le han dado exactamente lo que querían a los vinagres estos amargados después del último Jedi. Es que esto es demasiado serio, es que pasan demasiadas cosas profundas. Pues toma, hijo, toma, diviértete. Y coño, y te lo puedes tomar como, me ha jodido porque es demasiado tonto, te lo puedes tomar como, es la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias nunca ha sido muy lista. O sea, la Guerra de las Galaxias no es para, no, una película sesuda, tío, y esto es divertidísimo. Yo qué sé, yo estoy loquito por volverla a ver. ¿Qué quieres que te diga? Claro, es que lo digo sinceramente. Yo creo que esta con el tiempo será pues la que si te encuentras una tarde te la ves sí o sí, porque la pilles en el momento que la pilles va a estar pasando algo súper loco y súper divertido. La que te tienes un día tonto y te quieres poner a ver algo de la Guerra de las Galaxias y antes de ver los últimos Jedi, que requieren un poquito más de atención porque tiene otro ritmo. ¿Cómo que te aburre? Hombre, los últimos Jedi has dicho, claro, tiene escenas en las que hay introspección de los personajes y tal. Claro, claro. Y tiene un valle en medio bastante prolongado y que hay que pillarla con ganas y tal. O sea, es otro ritmo de película, pero esto es una locura que la pongas cuando te la pongas. Mira, es verdad, o sea, esto es que para mí el ejemplo está claro. Es Conan y Ator. Para mí es que no me lo puedes comparar con Ator. Pero me lo puedes comparar con Conan el Destructor, si es que está hecho. No, me lo puedes comparar con Los Bárbaros o con Gladiator. Mira, tengo aquí, para que veáis el nivel de fanservice que llega a esta película, que es maravilloso. Aparte de que salía, no sé si era o Biggs o Wedge, uno de los dos, sale el actor que lo hace y muere, por cierto. Las voces de los Jedi, que salen al final, que yo alguna la estaba escuchando y digo, a mí esto me suena de... Sale Ahsoka Tano, que no sé si habéis visto Rebels o habéis visto Clone Wars. Sale un montón de Jedi. Pues sale Ahsoka Tano, sale Kanan Jarrus, sale Ayla Secura, sale Luminar Unduli, sale un montón de... Sale Qui-Gon Jinn, sale Mace Windu. ¡Lo que te pasa sale... la boca! Ah, vale, luego tú hablas de cuando ve a los ancestros. Exacto, pues, oye, tío. Y todo eso, vale, eso es fanservice total. De hecho, es que yo estaba convencido que al final iba, cuando dijo yo soy todos los Sith, yo soy todos los Jedi, estaba convencido que iba a salir Fantasma de la Fuerza del Qui-Gon Jinn luchando contra Darth Maul, de que iba a salir por ahí el Conde Dooku, el Darth Tyrannus, o sea, el Conde Dooku, que iba a salir todo al darse de hostia entre ellos. Y digo, es que es lo que me falta aquí, porque esto ya sería la apoteosis. Bueno, vamos a dejar que nos dé su opinión de un tío serio, David, que se acaba de incorporar a la llamada. ¡Ah, coño! ¿A qué me dices? Sí, sí, está aquí. ¿Se escucha, no? ¿O no? Sí, hombre, claro que se te escucha. Mira, vale, David, nosotros estamos llegando a la conclusión de que esta última de la Guerra de la Galaxia, hemos empezado con el episodio 9, luego tiraremos al 8 y luego al 7, ¿vale? Vale. Guay. Y con el 9, la conclusión a la que estamos llegando es que esto es un disparate, que no hay por dónde cogerlo, pero que es divertidísima y que no lo hemos pasado bomba. Ahora es tu momento. Vale, pero entonces se supone que ya con esto terminamos de la 9 o vamos a hablar algo más. O hacer... No. Ahora vamos a estar media hora con tu opinión de la 9. No te dejo. Venga, di lo que te ha parecido, coño. Vale. Bueno, yo solo la podía ver una vez. Me hubiera gustado verla hoy otra vez, pero no ha sido posible. Yo, mis impresiones de esta 9 han sido, para mí, es la mejor de la serie nueva. A mi brazo, David. Al mismo nivel de Solo, no sabía cuál poner una primera o otra después. Las dos las disfruté un montón y yo creo que está igual de disfrutable. Para mí el único problema que tiene quizás es que JJ ha intentado meter la película que no le dejaron hacer en el episodio 8, la ha intentado o la ha metido en esta película, y entonces hay cosas que quizás no están lo bien contadas que hubiera deseado o lo que fuera. No creo que haga una versión extendida porque lo dudo bastante, pero sí que hay alguna escena que no se termina de explicar bien, como... Bueno, hay full spoiler, ¿no? No hay problema, ¿no? Sí, o sea, sí, bueno, acabo de escuchar que estaba hablando del final de Ana misma, así que supongo que sí, que no hay problema. Vale, la escena de... A mí la única escena que sí que me pareció muy patillera fue la de Chihuahua, que en ningún momento te... no he podido ver de nuevo esa escena, no sé si vosotros la habéis visto dos veces en la película o no, pero yo creo que en ningún momento te dan ninguna pista de que hubiera dos naves que hubieran salido, pero de esa no salió Chihuahua y tal... Y luego, o sea, porque la escena funciona de esta forma, la escena en la que tú ves que cogen a Chihuahua un poco ahí, es un poco raro porque de pronto están que si batallando, que si no sé qué, y de pronto cogen a Chihuahua y Chihuahua sin hacer ninguna... A ver, Chihuahua se hubiera comido a los cuatro troopers que estaban ahí, perdona, comido con patata. Yo he llegado a la conclusión de que Chihuahua es francés, porque yo recuerdo en todas las películas a Chihuahua con los brazos detrás de la cabeza, no sé vosotros, sí, con soldados apuntándole siempre. Claro, en todas las películas. Como que de pronto apresan a Chihuahua, le quitan la espada sin hacer ningún aspaviento ni nada, y entra dentro, y en la siguiente escena está ya batallando con Kylo Ren, empiezan a luchar para intentar ella que no, que saque su lado Sith y demás, y la nave explota y todo el mundo piensa que pues, Chihuahua iba dentro, ¿no? Es muy pero para sí, es muy pedo rayo, ¿no? Pero para 3 segundos después enseñarte a Chihuahua. Entonces, por una parte, me parece muy patillero que ni que vieras por el horizonte que una nave se va, pero esta está como detrás y es la que coge ella. Nada, o sea, directamente la nave sale y solo va a salir una nave. Ni siquiera me he dado cuenta si la nave es muy diferente de la que sale o no, porque es que, ya os digo, la película solo la he visto una vez y no me podía fijar en ese detalle. Pero para mí, desde una primera visión, es el único momento patillero que dices, bueno, para 3 segundos después sacarme a Chihuahua, que todos viéramos que Chihuahua estaba bien, pues la verdad es que no lo entiendo mucho esa escena, pero bueno, es lo único. Pero es Chihuahua, o sea, tampoco no va a aportar nada más a la trama. Y lo único que tiene que hacer es que ella se sienta mal, que Rey se sienta mal. Sí. Pero vamos, que la escena en la que ellos van y que van al rescate y tal, y no sé qué, me parece. O sea, genial. Ya. Esa es pura guerra de la galaxia, vamos. Sí, eso es pura aventura. Y o sea, eso es la guerra de la galaxia. Es una película de aventuras divertida en la que a veces pueden pasar cosas como esta. Lo que pasa es que sí que es verdad que, ya te digo, que es un poco patillero. Y la otra cosa, así un poquito más, que me gustó menos, quizás sería la banda sonora, aunque no, me gustaría escucharla otra vez. Porque la banda sonora me parece que le falta un leitmotiv. O sea, le falta la canción. El tema de Rey, pero que me estás contando. Pero el tema de Rey ya lo hemos escuchado antes. Claro. El tema de Rey ya, pero es que cada película de Star Wars tiene su tema. Es decir, el Imperio contra. O sea, la primera película es, pues, tanto el tema de Leia como el tema de Luke, ¿no? Entonces, esta película tiene, te recuerda todos los temas que ha tenido Star Wars durante toda la saga. Es decir, que como cada película tiene un momento, cada momento de la película te recuerda a las antiguas, tiene su momento de banda sonora, que es igual que cuando escuchaste hace, pues, 20 años o 30 años, no sé cuántos años hacen ya, mejor no pensarlo, la antigua saga. Pero, por ejemplo, hay un momento en el que cuando llegan las naves, hay un momento en el que se escucha la canción de la Guerra de las Galaxias. Cuando van a hacer el ataque, se escucha... Entonces, ese momento, para mí le hubiera faltado un tema. O sea, por ejemplo, cuando Han Solo se mete en los asteroides, empieza... Chan, chan, chan, chan. Pues ese tema, igual que el de pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. O sea, es porque la película es oscura. Entonces, los temas nuevos de esa segunda parte, de Imperio Contraataca, son temas oscuros, que son temas de unas marchas imperiales, tal, no sé qué. Total, lo que no vamos a hablar tampoco ahora de las películas antiguas. Pero lo que me refiero es que cada película tiene como un leitmotiv y además tiene como una cosa que conecta no solo las bandas sonoras anteriores, sino que ese es para mí el mérito que tienen las bandas sonoras de Star Wars, cómo conectan las bandas sonoras de hace, no sé, 30 años o 40 años tendrá la Guerra de las Galaxias ya, con temas nuevos y que todo tenga como un unísono. Y a mí le ha faltado un tema propio de este capítulo 9 que yo, al terminar la película, hubiera tatareado. Que eso es lo típico que hace John Williams, que no te das cuenta de que hay una canción ahí, y cuando termina el Parque Jurásico estás cantando no me acuerdo a mí. A ver, un segundillo. Primero, que parece que estás conmigo al negro de Loca Academia de Policía. Eso es lo porque... segundo, yo no recuerdo ningún leitmotiv de Retorno del Jedi. ¿Qué leitmotiv tiene Retorno del Jedi? Joder, en la batalla de Endor, la canción de cuando está el emperador. ¿Canción del emperador? ¿El qué? Eso es en la 2, en la marcha imperial. Claro. No, la canción de cuando está él, cuando está Luke con Vader, hay como unos cantos que a mí, justo, sí, al final. Claro, hay una especie de canto muy parecido a lo que luego sería el episodio 1 del pam pam paraban, pam pam paraban, pam pam paraban. Efectivamente. Pues en vez de Cora, tan tan tan, pues en vez de eso, en vez de eso está ahí como unos cantos también de es que ahora mismo no me salen, o sea, además encima son chungos, pero bueno, pero que es verdad que tiene, si pudiéramos poner ahora un cachito del DS, todo el mundo recuerda la escena. Ahora mismo los oyentes amantes de la música y los oyentes amantes de Star Wars que están escuchando esto, yo creo, yo creo que se está viniendo aquí un ROE, un Radio Onda Expansiva, hablando de la música a través de las películas de Star Wars, pero vamos, yo creo que esto lo pide a gritos, no sé vosotros. Pues yo cuando queráis, encantado. Pues a mí la música de este episodio me ha parecido acojonante, impresionante, cómo va uniendo todos los temas, la vueltecilla que le da al tema de Rey mezclándolo con el tema de Kylo. Como me sí, los dos, claro, se ha quedado anodado de la música. Fíjate que ni habla. No, yo es que, claro, lo que pasa es que me he dado cuenta que estoy siendo demasiado crítico con este último episodio. He visto a David tan entusiasmado que no quiero tampoco hacer daño, pero se podría argumentar que en este episodio 9 no puede haber un leitmotiv propio porque no hay nada propio. O sea, este episodio 9. Qué fuerte, qué fuerte. A ver, hablamos de David, que acaba de decir que le saca de la película. La minicina este, de Chewbacca. Es que se le ha derramado el vinagre de la ensalada encima. ¿No? Que no, coño. Es que este episodio 9 es verdad que no aporta nada nuevo. O sea, esto sí que es un homenaje tras homenaje, tras homenaje, tras homenaje, tras homenaje. Estamos, no hay una escena estamos propia. Locos, estamos locos. O sea, alguien renegando de su sangre, tío. O sea, una tía pura que es hija de bueno, nieta de los Palpatine, tío. Es nuevo, no como Darth Vader. Y que no tiene ningún tipo de influencia del lado oscuro. Vamos, mira, yo es que ni lo más cerca del lado oscuro que está es hacerse un dedo esta chica, ¿no? Lograrán saber lo difícil que era arreglar lo que había pasado en el episodio 8. Bueno, yo, ya llegaremos mí, al episodio 8, pero para mí el episodio 8 es el bueno. No, no, ya dice? Llegamos al episodio 8 ya, que llevamos una hora. Pues, venga, pues si queréis, vamos al episodio, venga, al episodio 8. Bueno, venga, vamos a hablar del final del episodio 9, hombre. ¿Qué os parece? Bonito, ¿no? Oye, ya todo el mundo fueron felices y comieron perdices. Vale, ¿no? ¿Sale Ben Solo? ¿Sale Kylo Ren? ¿No sale? No, no sale. No, ¿verdad? Es que yo he leído que salen los tres Skywalker, incluyendo a Ben Solo, y yo no lo he visto. No, sale Leia y Luke. Y no, Luke, ¿verdad? Y Luke. Sí. Me da una pena enorme que no salga Kylo Ren, tío. Kylo Rendo, como dice un amigo mío. Bueno, yo es que del final, quizás en algún momento, ya os digo que a mí es que me ha gustado todo, es que no le puedo, es que a mí me parece una película de aventura. Quizás en algún momento era demasiado, o sea, ya hubo un momento en el que me saturé de tanto espectáculo, ¿entiendes? O sea, hubo un momento en el que dije yo, madre mía, como se caiga otra nave, vaya otra explosión, yo exploto también. No, pero, o sea, es verdad que hay un momento de que dices, ya no sabes lo que te van a hacer, ¿no? Pero no sé qué. No te da tiempo a pensar. Claro, no, es que la película es verdad que los primeros 40, 50 minutos es agotadora, agotadora. O sea, no para un segundo, no para, tío, otra, no y, para, otra y otra y otra y otra y otra y dice, mira, no. O sea, no, para ya. A mí, ya que vamos a joder la película, Antonio, me parece muy mal que no se te ocurran estas cosas, pero ¿cómo puede ser que unos tíos que se llaman los Caballeros de Ren le peguen una paliza a su jefe? ¿Pero qué mierda es esto en el lado oscuro? Que se han rebelado contra su propio hombre, jefe, no puede ser. Yo entiendo que el Palpatine le ha mandado un WhatsApp, mira, que este se ha vuelto bueno. Entiendo, vamos. Bueno, yo creo que había un enlace sindical. Se supone que los puede hasta controlar él mismo si quisiera. Bueno, igual que ya le hablaba a Kylo. Pero ¿Y por qué no le rompe el cuello a todos? Si es que claro, eso da igual. Eso da igual. Es que eso es. Si es que ahí a disfrutar y a... Yo para mí ha sido un disfrute. Me parecía muy difícil remontar la 8 y para mí lo ha conseguido. Y lo único, pues que ahora ya tendrá carta blanca para hacer JJ lo que le salga de los huevos, porque evidentemente con el desastre que fue la 8, pues esta venga, 9... Que la 8 fue un desastre, que la 8 no fue ningún desastre, que venga, la 8 es la película 8. Buena de estas 3. Madre mía. La 8 es la película buena de las 9. Venga, menos mal que me he conectado. Y esa Leia Organa jovencita entrenando con su hermano, esa cara, oh. ese efecto especial, yo creo que no lo acaban de conseguir, ¿eh? Es que no lo consiguen, lo macho. Pues mi hermano dijo que le gustó. Le gustó, que no le eché cuenta, que no me pareció más... Cantaba, a mí me da bajito. A mí me ponen 64, tío. A mí me ponen a Jim Valentine del Resident Evil 2 de la PlayStation y me quedo igual. Parecía una textura de Resident Evil de PSX, tío. Bueno, o sea, pero eso es anecdótico. Tanto como para que la escena no gustara por eso. Que no se quite la máscara. No, la escena está mal. A ver, yo lo que pasa es que, ¿sabéis que yo ni veo trailers ni me leo cosas de Star Wars? Yo voy a ver la película virgen, como si estuviera en los 90. Yo no veo nada ni hago nada. Muy bien. Así entonces, como muere Kylo, ¿no? Virgen. Eso, un hombre. Entonces, yo, por ejemplo, me dijo un amigo que, bueno, que había leído y tal, pero yo no sé si es verdad, si vosotros habéis leído algo así. Las escenas de Leia, ¿cómo están hechas? O sea, porque yo decía, joder, qué bien hecho está Leia, que se supone que ya había fallecido o lo que fuera. No, lo había grabado. En el bosque y todo, eso ya estaba grabado. Le han cambiado los fondos con cromas y con efectos digitales y tal, pero es ella. O sea, ella andando y tal. ¿Han cambiado los fondos con croma? Como siempre, es Star Wars. No, pero los que sobre los originales que tenían pensado ellos eran para parte del metraje desechado. Seguramente alguna escena pues se quedó en el aire, pero queda bastante digno. No, el metraje desechado de la 7 y de la 8. Y le han cambiado el vestuario, el pelo, le han envejecido un poco la cara y le han cambiado el fondo, pero lo que es la actriz y la cara... Ella, ¿no? Sí. Es que eso es que yo decía, joder, es que qué diferencia hay entre la escena de que son jóvenes, que se ve ahí la textura plana delante de la cara de ellos, que es que horrible, puede ser más cantosa. No, y no lo vi tan mal. Vuelve a verla. Bueno, yo es que he trabajado en una cosa similar y entonces sé cómo se hace eso. Entiendo que para ti canta más porque te fijas más en esos detalles. Claro, es que yo tengo deformación. Antonio, un juego con Color Clash le encanta, o sea que esto no, no lo detecta. Él no ve el defecto, no ve el defecto. Mi, mi hermano ve el Freddy y dice, adiós, la nave que me mata. Yo esta tarde estoy jugando al Camelot Warrior con los niños, se entiende que... Vale, yo no sé lo que iba a decir. Total, que la... Que yo, a ver, yo por ejemplo, a mí, la escena de... Bueno, cuando terminé de reír... Bueno, yo espera, sí, que corto el micro. No, no te preocupes. Que digo que la escena de... la escena, por ejemplo, de Leia cuando está tapada y digamos que suelta la mano y tal, que es como la muerte del hijo y de ella y tal, y el padre y todo eso, esa escena, claro, esa escena, pues supongo que está también un poco así, con ella tapada y muriendo y todo lo demás, porque, bueno, pues supongo porque ya ella no estaba, y supongo que también habría algún plano en el que ella estaba de espaldas, porque a lo mejor no sería ella, alguna cosa así, pero vamos, que yo... me ha parecido chulísimo. Y sabes una cosa que sí que me ha dejado un poco frío, por así decir, bueno, ya por decir chorradas también, pero ya digo que la película me ha encantado, yo la disfruto un montón, pero para mí la muerte de Leia me hubiera gustado que hubiera estado un poquito mejor hecha, que hubiera sido un poquito más conmovedora. A mí me encanta, David, tío. Además, me parece súper respetuoso. Es un homenaje, sí, es un homenaje. Pero, muy ¿sabes digno? ¿Por qué? Porque yo creo que un poquito más tal. Yo tenía muchas ganas de, por así decir, de aplaudir cuando ella moría, ¿no? Pero ¡por fin! No, coño. No, yo qué sé, como un homenaje a ella y tal, y no sé qué. Y al final, fíjate que estábamos el día de estreno y que la gente alguna iba vestida y tal. Y nadie le dio por aplaudir en ese momento, ni yo qué sé, que. O sea, termina... ¿Aplaudieron en la escena del beso? En el mío, sí, ves? En mi cine, coño. El beso de los dos, de Kylo y de, sí. y de ella, no. Oh, pues en mi cine debía haber más adolescentes porque sí que aplaudieron cuando se dan el pico. De todas maneras, ¿no os da la impresión de que todas las escenas emocionantes, las de tocarte el corazoncito, están como muy diluidas? O sea, que no consiguen la carga que tienen que tener, porque, por ejemplo, para mí... Se me saltaron dos lagrimones como dos monedas de 2 euros, ¿no? Pero por ver a Han. No, sí, por hablar con Kylo. Es que a mí el personaje de Kylo Ren me parece que es lo mejor de toda la trilogía. Sí, que me encanta. Ahí yo creo que vamos a estar de acuerdo. Pero que en general, por ejemplo, la muerte de Leia, yo estoy de acuerdo con David. Yo creo que el personaje se merece más. Yo creo que está hecho con muchísimo respeto. Que la película, una película que es incapaz de detenerse, porque es verdad que la película es un huracán, o sea, va a toda hostia. Entonces, cuando se quiere detener, supone que va a la velocidad de Speed, ¿no? La de... Sí. La de Keanu Reeves, o sea, no, eso, para eso, para esta película detenerse es eso, ¿no? Ir a esa velocidad. Pero luego, por ejemplo, lo de C-3PO cuando le borran la memoria, coño, es un momento, o sea, es un personajazo que también ha estado durante 9 películas y la frase es bonita, o sea, quiero ver a mis amigos por última vez y tal. Hostia, la frase es bonita, pero sin embargo no consigue carga dramática ninguna. Es no como consigue... Como si tú sabes que 10 minutos después le van a recuperar la memoria. Es como cuando muere Chewbacca. Una cosa, chicos. Vale, sí, esa, ha muerto, pero es que esa escena, no me lo por creo. Ejemplo. Lo habéis dicho ya, Chewbacca y Chewbacca, Chewbacca. O Chiwi, o como lo quieras llamar, pero. Pero claro, que es como tú decías, Manu, no tendrás los santos cojones de matarlo fuera de plano. No, pero es que no te lo creías. O sea, yo sabía que Chewie iba a volver a aparecer, seguro. Y me da la impresión de que la película no consigue en ningún momento convencerte de que va a pasar algo realmente... Perdona, pero en Star Wars todo el mundo que muere fuera de plano sobrevive, menos Peter Cushing. O sea, Darth Vader explota, pero no. El Emperador explota, pero no. O sea, Chewie explota, pero no. Siempre que alguien muere fuera de plano, menos Peter Cushing, lo vuelvo a decir, está muerto. O sea, no está vivo. A lo mejor no soy capaz de... el almirante Ackbar, el pobre. A lo mejor no soy capaz de... Pero ese se pega una hostia contra el cristal. Pero a mí me da la impresión de que la película, los momentos que tienen que conseguir un punto emocional, no lo consigue. O sea, la película tiene... La parte de aventura está súper currada, perfecta, te lo pasas, te diviertes, es espectacular. Pero le falta ese momento... que te mueva un poco por dentro, como cuando... O sea, vosotros cuando Luke... Por ejemplo, hay una escena que está muy bien. Por lo menos a mí me gustó mucho. Igual que la de Kylo, que creo que está bien. Cuando sale el X-Wing del agua y lo levanta Luke, como si... Recordándote la escena de Yoda con la canción de cuando se levanta, que estábamos mi colega y yo abrazando... O sea, estábamos hablando en el cine. Sí, el tema de cuando Yoda levanta el X-Wing en la de esa. En Dagobah. no es esa canción, es otra. Pero bueno, da igual. Esa es la del final de la cuarta. Da igual, digo de la quinta. Bueno, de la cuarta y de la quinta. Sabemos qué música es. Eso es. Esa canción cuando te está llevando, eso te emociona un montón, porque yo creo que está bien hecha, está bien. Pero hay otras, tío, que no sé si, bueno, no sé si es que a JJ no se le da muy bien el momento ese y tal, pero yo creo que la película, la parte de aventura, es perfecta y le falta ese toquecillo que te haga emocionarte, que te haga también un poco implicarte un poco con los personajes y al final tú estés luchando un poco con ellos. Al final, bueno, no sé si os pasa a vosotros, pero yo veía los combates y demás y todo lo demás, pero un poco como por detrás, no como si lo estuviera viendo yo, sino como si estuviera viendo un espectáculo, pero que como que yo no llego mucho a conectar con todo lo que está ocurriendo, pero no, eso me pasa a mí, pero digamos que disfrutarlo, disfrutaba un montón, pero no es como, no te metías un poco tan dentro de la... Para mí me ha faltado un poco de alma en la película, por así decir. Por resumir, me ha faltado un poquito de alma en la película. La parte de aventura es espectacular y no para, y el ritmo es perfecto, y la película son 280 minutos que no te enteras, pero me ha faltado un poquito de piel, un poquito de algo a lo mejor, no sé, eso que no se sabe nadie y que a veces se consigue y otras veces supongo que no. Pero bueno, antes de que nos pongan un comentario en iVoox, no dura 280 minutos. Bueno, no lo sé, da igual. Es un número aleatorio que ha salido de la cabeza. 4 horas y 40 minutos de película. Bueno, no sé, 180. Bueno, no. Ni 200. Que fuera Peter Jackson. Yo qué sé, da igual, lo que sea, lo que hubiera durado la película. No sé, fueron casi 3 horas. ¿No? De Jesucristo. Se te hizo larga, ¿eh? No sé, que da igual. Quiero decir que no fueron casi 3 horas, ¿no? Más o menos. Un gritón depende minutos. 2 horas 20, una cosa así. Vale, 2 horas y 20, total, da igual. Que la película se pasa en un bolón y nosotros terminamos a las 12 de la mañana disfrutándola un montón. Tiro, eso es, eso es. Si hubiese pero durado 260 minutos, yo hubiese ido al lavabo 3 veces. Vuelo con la próstata. Ay. Bueno, muy bien, ¿no? El ascenso de Skywalker, la verdad es que un sí. Broche de oro, ¿no? Un cierre hasta la película del año que viene, a ver qué nos proponen, ¿no? De Star Wars. Vamos a pasar un poco por encima por Han Solo, 2017, los últimos Jedi, ¿no? Aquí Luke Skywalker, que acaba de recibir el recadito, ¿no? Oye, Luke, que ya no te juntas con nosotros, ¿o qué pasa? Que estamos muy mal, ¿no? Nos habíamos quedado con que va Rey a buscar a Luke Skywalker, ¿no? Toda la puta primera película buscando el paradero, ¿no? Lo encuentran y van a verle. Y a ver, David, tú que has llegado el último, ¿qué te parece los últimos Jedi? Una puta mierda. No, que... No, a ver... Sin paño frío ni nada, ¿no? No, la verdad caliente. Es que... Eso, caliente. El mayor problema que tiene esa película es que me pasa un poco como la amenaza fantasma. No me apetece verla. Y no es porque hostia, la película en realidad sea mala, sea muy mala o tal, sino porque creo que no tiene nada que ver con lo que se quería contar en lo que se empezó haciendo en la 7 y lo que ha terminado siendo la 9. Es decir, que, bueno, y aparte, bueno, no sé si sabéis todo lo que pasó en el rodaje, que hubo varios directores, que JJ... Bueno, primero JJ quería hacer una película, los de Disney querían hacer otra... Bueno, querían controlar más el rodaje, y el JJ dijo que él hacía lo que le salía de las pelotas y le dijeron que se fuera a su casa. Entonces ellos cogieron a otro director que empezó a rodar la 7 con las directrices, con cosas que había hecho JJ, pero él pasándose un poco por el forro lo que había hecho... Y siguiendo las directrices de Disney, como que fuera como más divertida, no sé qué. Y estaban rodando, pues, una... Pues, ¿acordáis de esa película de que no quiere George Lucas ni mentar, que hicieron para una Navidad o algo así? El especial de Navidad, ¿no? El especial de Navidad. Pues iba un poco por allí todo. Entonces, se ve que Mark Hamill llamó a los directivos de Disney, que esto no tiene pie de cabeza. No sé, oye, Disney... Hubieron llamadas y tal, se ve. Bueno, el Disney que se ponga. El Disney que se ponga. El señor Disney total. Con su batina a las 2 de la mañana. Bueno, pero ¿quién es? Oye, que soy Luke Skywalker. Es que esto va mal. Esta no es la película que estáis haciendo. Esta no es la película que estamos haciendo. Se ve que tanto Mark Hamill como Harrison Ford se quejaron de lo que estaba ocurriendo en el rodaje. Que, bueno, no sé. Evidentemente, eso los. Bueno, son entre habladuría y cosas que... ¿Qué pasaba? ¿Echar el café, no? Por el rodaje. No lo sé. Total, da un poco igual. La cuestión es que al final echaron a ese director, le dijeron a JJ si quería volver al rodaje y tal, y al final parece que hicieron como una mezcla de otro director y JJ. Bueno, no sé lo que hicieron al final. Total. En los créditos oficiales, Rian Johnson, sobre escritura de Rian Johnson. Sí, a Rian Johnson 100%. Yo no sé qué está diciendo hoy. Sí, sí. Bueno, yo os digo lo que he leído después de... Porque la película me pareció... que no tenía, o sea, que me pareció tan mal que empecé a leer y tal, y bueno, ya por ahí decían eso, de que se empezó a rodar por un director, Mark Hamill se cabreó, total, eso fue un poco desastre. No sé si al final algo de eso consta en los créditos o no, pero bueno, da igual. La cuestión es que a partir de lo que ha sido la 8, ahora JJ tenía carta blanca para la 9, por eso ha podido hacer una película mucho más larga y supongo que ahora podía hacer lo que él quería hacer. Y ha metido más cosas en una misma película y total. Que a mí el problema que tengo con la 8 es que me pasa como con la 1. Que no me apetece mucho verla porque creo que no acierta en casi nada, la verdad. No acierta porque tiene menos acción, ¿no? O sea, tiene esos momentos de introspección, ¿no? En el que te están tentando con el lado oscuro, o te están intentando explicar la fuerza para Dummies, ¿no? Y por eso a lo mejor te entra un poquito menos. Es que la verdad, también sabes lo que pasa, que mi mente también la ha borrado, porque pero bueno, total, me acuerdo de ciertas escenas, que supongo que ahora hablaremos, de la escena de Leia haciendo de Mary Poppins y cosas así, que insultan un poquillo al que ha hecho algo, pero bueno, al que ha disfrutado de las películas, porque no tiene mucho... Están jodiendo el lore, ¿no? Están jodiendo la infancia, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo qué sé, que en realidad da igual, porque es una película de aventura y tal, pero para mí la película no tiene mucho sentido. Están jodiendo, están ofendiendo la vida de los fans, de verdad. Bueno, Antonio, ya está, David. Es una mierda, es la peor película de la trilogía, es un mojón. No, Antonio, espera. Antonio, por favor, ¿qué te parece esta película? Oh, me parece maravillosa. Me parece lo mejor que ha dado Star Wars, pues prácticamente desde el origen. Creo que la pongo la primera y vale. Seguida de cerca por el Imperio Contraataca. Y luego ya todas las demás están a mucha, mucha, mucha distancia. Pero me parece maravillosa. O sea, y sinceramente, sin ánimo de trolear ninguno. Me parece una película divertidísima. Me parece lo mejor que le ha podido pasar a Star Wars en muchísimos años. Y es curioso porque también me divertí muchísimo con la 9, que es todo lo contrario. Pero sin embargo, yo no las veo, aunque es cierto que la 9 sea todo lo contrario a la 8... me parece que son necesarias las dos. Las veo como una especie de yin y yang. Porque la 8 da todo lo que la 9 no da. Y al revés, ¿no? La 9 es verdad que es pura aventura. Si es que para mí es un disparate divertidísimo. Pero es que la 8, toda la emoción que le falta a la 9 la tiene la 8. La 8 es una película totalmente emocionante. Es pura emoción. Desde que empieza hasta que termina. Y además, como creo que también era un poco sacudir la alfombra del fan rancio que no quería salir de la zona de confort de lo que era Star Wars, y eso mola muchísimo. Bueno, ahí te di la razón. Ahí te di la razón muchísimo. De que hacía falta que llegara un tío como Rian Johnson a decir: vamos a ver. Que son putos Jedi, que mueven las manos y se mueven las cosas, ¿no? Que ya está bien. Hacía falta. A mí me moló muchísimo ver a Luke Skywalker verbalizando ese tipo de historias, ¿no? Mira, que no, que está bien, que se acaben ya los Jedi, que ya va siendo hora. O sea, molaba mucho. O sea, que quitarse de encima esa veneración falocrática por el sable de luz, a tomar por culo y tirarlo por encima del hombro. Y dice, vamos a ver, que estamos hablando de otra cosa. Reírse de los poderes de la fuerza, como cuando Rey extiende la mano, lo siento, y el otro le está dando con la ramita, lo sientes, ¿no? Gilipocha. Noto algo, es la fuerza. O sea, todos esos momentos, pero sin embargo, desde un respeto tan absoluto por el lore de la fuerza, porque lo hablaba contigo, Manu, el otro día, o sea, en la misma película no hace falta irse a la 9 para que Luke coja el sable de Luke y diga, trata un sable de un Jedi con más respeto. No hace falta que se lo diga luego JJ a Rian Johnson. Rian Johnson ya lo había dicho en la misma 8, ¿no? Cuando empieza la película diciendo la fuerza no va de levantar piedrecita, y luego y tenía otra frase más por ahí, que era, ¿qué crees? ¿Que me voy a ir yo solo con mi sable de luz a enfrentarme a todo el ejército de la nueva orden? O sea, eso lo dice al principio de la película, y termina la película levantando piedrecita y enfrentándose él solo con su sable de luz a la nueva orden. O sea, está siendo tremendamente respetuoso con la guerra de las galaxias. A mí no me tienes que convencer. Coño, y lo dice Mark Hamill. Que es que si lo dice Mark Hamill, te lo tienes que creer. A mí me parece una película no redonda, porque lo he dicho al principio del programa, todas las películas de Star Wars tienen problemas, todas. Y esta yo creo que la parte de en medio, Bueno, Manu lo personaliza en la parte del casino. Y yo le decía al otro día. El casino. Y yo le decía el otro día. Sí, yo también creo que esa escena no funciona. Esa escena. Pero no, pero si lo ves dos veces ya mejora, ¿eh? Claro, no, se hace para mí empeora, fíjate. Bueno, no sé, yo al fin y al cabo son las percepciones de cada cual. Sí, pero es lo que yo decía, toda la parte central de la película tenemos una narración en paralelo de tres líneas. Y la del casino es una de ellas, y ni siquiera es la que más escenas se lleva. Lo que pasa es que toda esa parte central, pues se hace muy llana. O sea, le cuesta trabajo despegar. O sea, empieza muy bien, porque la escena del bombardeo es pura épica. Empieza muy bien el bombardeo, la persecución a las naves, el reencontrarse con Luke Skywalker. Arranca espectacularmente bien la película, a otro ritmo del episodio 9, pero muy bien. Y desde luego termina como yo creo que no ha terminado ninguna película de Star Wars nunca. Y estamos y meto aquí incluso la primera con la trinchera, ¿eh? Sí. O sea, creo que como no ha terminado nunca, pero claro, la parte de en medio pues sí se hace larga. Pero yo te digo, a mí no es la parte de en medio, a mí es el casino. A mí la parte del entrenamiento en la isla me interesa muchísimo. A mí la parte de los rebeldes escapando me interesa muchísimo. Es que el casino es muy aburrido. ¿Y no será que Finn no... No, a mí Finn me encanta el personaje. A mí Finn me encanta como personaje. Yo creo que Finn es aburrido, no me interesa. No, a mí no me... Bueno, al fin y al cabo, oye, son las percepciones de cada cual. Ya digo, para mí es la parte más floja de la película, pero no llega a aburrirme. No, bueno, porque tampoco se centra demasiado en el casino, o sea que las escenas se van intercalando con otras partes que sí me interesan más. Una cosa, Logarán, a mí la verdad es que, bueno, después de comentarlo ahora, no se me ha dado ganas de darle otro vistazo. Es que no la he visto desde que se estrenó y la vi dos veces, porque la primera vez, bueno, siempre la veo dos veces porque la primera vez veo la película, por así decirlo, y la segunda vez me fijo más. El efecto de la banda sonora y miro las reacciones de la gente. No, bueno, yo creo que eso tiene que gustar. Pero no, yo creo porque... que eso lo hacemos todo, ¿eh? Yo estoy deseando volver a ver el episodio 9 porque al final de la sala principio tiene mucha emoción puesta ahí, ¿no? Claro, claro. Eso es. A mí me cuesta mucho, o sea, porque quiero ver la película y si me pongo a ver ese plano por ahí, ¿por qué lo empiezan por allí y no lo empiezan por allá y tal, no sé qué, total? Son ya las chorradas mías que de loco de la cabeza. O sea, hay una cosa, termino ya, es solo unos topics pequeños. Pero pequeñito, nada, que nada, os estáis nada, pasando de tiempo y aquí el pobre Manu está sin abrir la boca. Vale, bueno, ya, nada más. ¿Sabéis una cosa muy buena? Vale, como para la 8, como para la 9. Después de ver la peli, me dio una gana enorme de jugar. Hay un juego de mesa de Star Wars que se llama Imperial Assault. Bueno, pues la misión en la que ellos van a rescatar a Chewbacca, que es la parte en la que ellos van a tratar a Chewie, no sé qué, que se salen por la nave y tal. Hay una misión prácticamente igual en el juego, tío. Y dije, Dios, tenemos que jugar esta misión otra vez mañana. Dios, bueno, es que es brutal. Os recomiendo el juego de mesa. Para quien no conozca Imperial Assault, tenemos un programa en el que David Skywalker nos habla de juegos de mesa y ahí lo explica bastante bien. Sí. David, autopromoción. Bueno, Manu, a ver, ¿tus escenas favoritas o qué te pareció esta película? ¿O tu peor escena de la película? Que ya sabemos que es el casino. Sí, así no. A mí ya te digo, o sea, para mí es la mejor película de Star Wars, pero además con diferencia, ¿eh? Es que yo salí de allí diciendo, se ha quedado justo detrás del Imperio Contraataca, luego volví a ver las dos y digo, no, qué cojones, el nivel de epicidad que alcanza esta película, la fotografía que tiene esta película, nada más que la escena de Luke saliendo con todos los AT-AT enfrentados a él, cuando se queda mirando al Kylo Ren, ese duelo que tienen los dos, cuando le dice Kylo Ren, han venido a salvarme, Luke lo mira y dice, no. O sea, eso no se puede ser tan épico. Esa generala que sale a la velocidad de la luz a cargarse el destructor con el silencio absoluto la sala. Y como yo escuché una sala aplaudir con esta película, no escuché ninguna. Luego me acuerdo salir y un montón de críticas positivas y tal. Y a los dos días descubro que la gente la ha odiado. Y digo, espera, un momento. ¿Qué ha pasado aquí? La volví a ver y digo, ¿qué parte había odiado? Es que tira el sable de luz. ¡Ah! Mi crítica favorita es que Yoda es un payaso. Y digo, ¡ah, Yoda! Ese ejemplo de sobriedad que fue durante la saga clásica. ¡Mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío! ¡No, no, vale! Sí. O sea, es que una crítica de sus normalidades, de verdad. Perdóname, David, porque tú eres también de las que la critica. Y que a mí, no te estoy diciendo... O sea, digo que... No, yo lo que pasa es que ya estoy con mi recuerdo, pero yo, créeme, yo no me... Yo evidentemente leo Twitter para decir cuatro chorradas, pero que pero no... Que digo que... Pero que a mí no me entró. Que sí, la gente, sí, claro, pero... por supuesto, y no pasa absolutamente nada. Me refiero a crítica que veo como subnormalidad. A mí lo de tirar el sable Es lo mismo que podría haber hecho un Obi-Wan si lo hubieras pillado, que no hubieran estado vigilando a Luke. Sí, o lo mismo que hacía Yoda. Para mí esas cosas son chorradas. Claro, sí. Si es que lo que te refiero, el humor que tiene, yo lo veo bien. Lo único malo es el General Hux, pero es que el General Hux no me ha gustado ninguna de las tres. Es que, yo qué sé, yo la veo, ya te digo, para mí es mi favorita. Que sé que con esto me voy a ganar mucho enemigo porque la gente la odia, pero bueno. Mira, y mira que tiene buena idea. Y un segundo, tiene idea. La parte de la batalla con la nieve esa que por debajo es roja, el efecto que hace. Bueno, eso es con la sal, ¿eh? No, eso, no es nieve. Y eso es la sal esa roja. No es solo una buena idea. Bueno, pero eso es que dijeron que necesitamos una batalla de Hoth, ¿vale? Y sacaron esto. No, es que la película es una burla constante. Te crees que va a hacer esto, pero no. Sí. Y, cuando más ejemplifica es cuando la toca y dice, es sal. Es como riéndose de todo, Cristo. ¿Te crees que va a hacer esto? No. ¿Quiénes son mis padres? Unos chatarreros. Siguiente. Soy el malo malísimo, muerto. Siguiente. Sacando las naves menos funcionales de. Sí, sí. Es tremendo. O sea, existen, yo no he visto una epicidad más grande. Yo nunca he visto tanto que sea una rebelión como en esta película. Que son cuatro matados. Es que la mirada que pone Leia de acabas de perder todas las naves. Es que teníamos 12 y te has cargado 7, gilipollas. Y es que tal cual, eso es una rebelión. No aquí que salen, en la novela salen 250 millones de naves. En la 7, cuando van a rescatarlo al castillo de Mazcanata, salen 450.000 X-Wing. Dices tú, ¿qué urgencia tenéis aquí? En esta sí. Ves que son 7 naves, quedan 6, quedan 5, le ves la urgencia. Esto es lo que queda, que quedan 20 rebeldes y acaba la película diciendo, con esto tenemos todo lo que necesitamos. Eso es una rebelión. ¿Sabes? Sí, esta película es apoteósica. Es apoteósica, es que es maravillosa. Es que te recuerda a esa rebelión, o sea, esos cuatro gatos que quedan al final en el búnker este tapado por las puertas, te recuerda pues la reunión de en Casablanca, ¿no? cuando la rebelión era eso, ¿no? Cuando la resistencia era eso, eran cuatro gatos tratando de sobrevivir porque la rebelión es otra cosa. La rebelión es mantener vivo una chispa, o sea, es verdad que es que la película es maravillosa. O sea, cuando les van disparando a las naves y van cayendo otra y otra y otra y otra, la persecución es agónica. O sea, vas viendo cómo se va desangrando la rebelión, como cada vez queda menos, como y están luchando por ganar esto, nada. Esto le debe muchísimo al episodio primero y segundo de Galáctica, ¿eh? O sea, es una follada. Se le debe a películas de guerra de toda la vida de Dios. Perdona, están a una velocidad. ¿Perdona, qué? Maceran Commander, tío, la persecución a cámara lenta. Bien. Que sí, también Master and Commander. O sea, que están luchando por mantener vivo eso, simplemente la esperanza de la rebelión. Que la simbolizan en un anillo que lleva un niño que agarra una escoba y eso es la rebelión. Y la levanta con la fuerza, es que es épico. La cedita, el montaje en paralelo. Tío, yo no puedo con eso, ¿eh? Esa escena por poco he hecho la raba allí. ¿Por qué? Esa escena, yo te digo, más patillera no podía hacer. Faltaba el niño. Perdona. ¿Habrá algo más Star Wars que un niño jugando con una escoba creyendo que es un sable láser, tío? Perdona, tío, pero en eso la trilogía, lo has hecho en la trilogía 1, 1, 2 y 3, te has hinchado de ver niños jugando con la fuerza, tío. ¿La 1 qué? La 1, la 2 y 3, o sea, Jedi, todo el mundo no es hijo de Luke, de un Skywalker. A Jedi había mil millones. ¿De quién era hijo? ¿De quién era hijo Mace Windu? ¿De otro Skywalker? O sea, ¿de quién era hijo Pyo Kun? Hay 500.000 Jedi. ¿La 1 qué? No conozco ninguna 1. No conozco. Ninguna 2 y ninguna 3, ¿no? Porque más Indiana Jones 3, no conozco. Algo. No digo 4, no conozco. A mí la 8 me parece de verdad maravillosa. La 2 y la 3, sí. Incluso personajes, o sea, y además es la de las frases, la frase esa de Luz es increíble, todas las palabras de esa frase están mal, o sea, todo lo que has dicho está mal, es cojonudo, o sea, el montaje final en el que Rey está levantando las piedras, dice, no soy el último, cuando muera yo no morirá el último Jedi, o sea, todo. El montaje, es que es el que quería hablar, hay una escena que dura 3 minutos, que es un montaje entre los tres, que es los verdugos a punto de decapitar a Finn y a Rose. En la sala del trono a punto de cargarse a Rey, que es en el momento en que Kylo se carga al líder Snow. Y en ese momento que se gira la general, a que no me acuerdo el nombre, y arranca a velocidad de la luz, que culmina el montaje de esas tres escenas cuando revienta la nave a la velocidad de la luz en silencio. Y luego reinicia las tres escenas con los verdugos ya, o sea, los otros peleándose con los verdugos que sale la Capitana Phasma, con la pelea en el trono. O sea, que no se puede ser más épico. Sí, esa película es épica. Es maravilloso, bueno, y visualmente. O sea, la pelea en eso, en el Salón del Trono, el Hoth, bueno, iba a decir el Hoth wannabe, pero que ya quisiera Hoth tener el aspecto visual que tiene este... Krait, creo que era el planeta. Este planeta de sal, o sea, es que es una pasada. Incluso Rose, que mira que han criticado a ese personaje. Y la frase final con Finn, eso de no, así es como ganaremos, no matando a quien odiamos, sino salvando a quien queremos. Coño, es que es cojonuda, o sea, es que lo tiene todo. Oye, o sea, ese Finn yendo hacia el destructor, o sea, hacia el cañón ariete, está con la ministerilla de la muerte. En plan, no, quitándose los cascos, no van a ganar, que estaba yo en el cine, me cago en la puta que se mata. Que se carga, o sea, Finn, que se la tío. Bueno, yo ya paro con esta película, voy a verla ahora mismo. A mí me parece una gran, gran, gran película, de verdad que sí. Yo solo quiero haceros una reflexión, ¿vale? Hemos visto en el episodio 9, teníamos un planeta entero de los Sith, ¿no? Ese planeta con una base secreta, ¿no? Que se ve que es muy antigua, con unas estatuas excelentes, muy grandes, titánicas. Un planeta espectacular, con una flota que te cagas. Vale, cojonudo. Y luego tenemos el planeta de los Jedi con un árbol. Es que es una isla con un árbol. Bueno, y pingüinos y los porcs estos. No, el planeta de los Jedi. El planeta de los Jedi no era ese. El planeta de los era, Jedi era el planeta original de los Jedi, ¿no? Con su arbolito. Era Coruscant, era el planeta de los Jedi, no me acuerdo. Ese es donde se edificó el primer templo Jedi. Ah, vale. El primer templo Jedi. Bueno, pues el planeta de los Sith. Se supone que es donde está el primer templo Sith, ¿no? Joder, macho, no es lo mismo. También el castillo de Darth Vader estaba, por ejemplo, en Mustafar, y no quiere decir que allí fuera un planeta de los Sith. Se puede edificar diferentes templos. Bueno, os hago la reflexión, ¿vale? Un planeta. Paso de tu culo piedrismo. Sí, me da igual. Paso de tu lore. Coño, tío, que los Jedi son unos putos hippies, tío. Que tienen una isla y un árbol. Joder, tío. Mola más el lado oscuro. Tienen una flota que te cagas. Hasta ahí mi reflexión. Muy bien. Bueno, algo más que decir de esta película. Yo creo que ya la habéis comentado. Sí, yo que tengo ganas de verla otra vez. O sea, ya me han puesto. Me han puesto esto otra vez. Bueno, ya comentaré en Twitter lo que me ha parecido en la segunda. El segundo visionario después de ver toda la saga entera. Me haré una maratón esta Navidad. Pero de todas las películas en el orden que nos dijiste, ¿no? Claro, claro, el bueno. A ver, explícanos tu orden bueno. ¿Otra vez? ¿No lo habéis dicho todavía o qué? No. No lo habéis dicho. Bueno, espera. Atención. A partir de ahora, David Skywalker nos va a contar la manera correcta de ver las películas y series y otras cosas de Star Wars. Adelante. Bueno, todo no. Yo lo que quería era hacer una especie de maratón preparándome para el episodio 9. Esto lo conté el otro día, no sé si fue en un 2 más o no sé en qué fue. Lista la podéis llamar ver Star Wars bien. ¿Vale? En el normal. Con rigor. Ver Star Wars con rigor. A ver, la idea es ver las películas de forma cronológica y que no hagan spoiler de lo que... Sobre todo... Lo más importante es que si la ves con alguien que nunca ha visto la saga, es decir, niños más pequeños y tal, pues que la parte principal, que es cuando te enteras de quién es el padre de Luke. ¡Otra vez los delfines! Ah, bueno, no. Aquí no hace falta. Pues que ese momento, que es un momento álgido de la saga, pues no se estropee porque te lo hayan dicho en las precuelas, ¿no? Vale, entonces, mi recomendación sería primero ver la primera película, la de A New Hope, La Guerra de la Galaxia, la normal, la 4, para conocer a Luke, conocer a Leia, conocer a los personajes y demás. Después de ahí se puede saltar perfectamente a Rogue One, que es una película que está en medio del episodio 4 y el episodio 5. Entonces no cuenta nada que vaya a pasar en el episodio 5 y en todo caso te da algunas pistas de por qué hay ciertos personajes, quiénes son cada uno... Es decir, que incluso complementa la película y de ahí ya puedes pasar al episodio 5 con la sorpresa que tiene el episodio 5 y de esa forma ya, una vez ya está ahí, ya básicamente pues el orden sería, pues ahora ya que conoces a Darth Vader, pues ¿quién es Darth Vader? ¿No? Porque Darth Vader coge una importancia no solo de malo de novelilla, por así decir, como era la primera, que era como un malo muy característico y tal, pero no sabía ni quién era, ni que, si tenía una profundidad ese personaje ni nada, si me parecía simplemente un malo muy malo. Y pues si quieres conocer ese personaje, pues ahora se verían el episodio 1 opcionalmente, después el episodio 2, el episodio 3, y así ya tendría un poco de quién es Darth Vader, de quién se convirtió, quién fue su maestro y demás, y de ahí podría saltar a Solo, ya que Solo está metido la cristonita, pues ahora ya sería lo suyo conocer un poco quién es Han Solo, la, la historia de del personaje y demás. Y de Solo, pues, se puede ya pasar al episodio 6. Es decir, que la idea es un poco que podéis intercalar las películas estas de las nuevas, que aunque sean nuevas, lo que hacen es complementar información sobre los personajes de las sagas clásicas. Entonces, y encima, como además están rodadas un poco al estilo clásico, pues tampoco desentonan demasiado. Yo, de hecho, me quedé, me parece, en el episodio 6. O sea, justo vi el episodio 6 y con los Ewoks me quedé. Claro, es que con esos Ewoks ya lo tienes allá a huevo. Ya te ponen las dos películas de los Ewoks. Bueno, eso lo puedes evitar, si es posible. Porque yo ¿Has puesto el episodio 1 que antes has dicho que no existía? O sea, que no puedes ver las dos películas de los Ewoks. No lo puse. Sí, lo has dicho opcionalmente. Pues, opcionalmente, pero yo no lo puse. Yo puse Duel of Fate y luego me puse la 2. Y luego ya el 7, 8, 9, ¿no? Claro, bueno, luego ya puedes poner si quieres el Mandalorian antes del 7, 8, 9. Pero bueno, es que no ha acabado. Bueno, no pasa nada, pero la historia va un poco en medio de... No, porque yo creo que va a haber spoilers, entonces seguramente vas a tener que intercalar algunos episodios del Mandalorian entre las tres películas. Bueno, pues mira, pues vamos. Un pequeño spoiler del Mandalorian. Un pequeñísimo spoiler. No, spoiler nada. Es muy pequeño. Espera, okay. David, ¿has visto el Mandalorian? Me voy por el cuarto, no seas cabrones. ¿Por el cuarto nada más? Sí. Advertencia, vamos a hablar del Mandalorian. No la hagáis. No, venga. Vale. Venga. Bueno, vamos ya sería simplemente, la 7, 8 y 9, ¿vale? Ya solo quedaría eso, que sería el final. Pues muy bien, ahora que ya sabéis el orden correcto, ¿no? Como se pueden ver y como se deben ver, ¿qué cojones? Como la manera de verdad. Como de los trufan. Exacto. Ahora ya vamos a pasar a esta nueva serie de películas de Star Wars que se nos vino en el 2015 con El Despertar de la Fuerza, ¿no? Con esa niña usando espadas. ¿Qué os parece, Manu? Empieza tú ahora. ¿Qué tal El Despertar de la Fuerza? A mí me gustó muchísimo. Hay una de las cosas que la gente criticó mucho, que era que la banda sonora no tenía la fuerza de las anteriores. Están luchando contra 40 años de tararear la misma melodía, es lo que yo le decía a la gente. Y tal como empieza con el tema de Rey, que es precioso, el tin, tiri, la Rey es guapísimo. Que por cierto, empieza exactamente igual que Nausicaa en el valle de la de Ghibli, la de Nausicaa. Empieza exactamente igual, tío, la misma escena con el mismo polvo, con no sé qué. Y es precioso, tío. Y luego todos los homenajes que tiene la saga clásica bien metido. Esta sí la veo yo con muy buen ritmo, no como con la novena, que la vemos acelerada. El momento del montón de chatarra, cuando aparece Han Solo, cuando aparece Leia, el final, todos los pequeños guiños a la saga. Que sí, que se repite lo de la base Starkiller con... De acuerdo, sí, se podría haber hecho de otro modo, pero a mí la película me gustó muchísimo. Me pareció divertidísimo. Pues sí, la verdad es que sí, es muy divertida. Tiene mucha epicidad y tiene una cosa que es puro Star Wars, ¿no? Es tenemos un plan que lo vamos a ejecutar solo si conseguimos que unos héroes hagan y si no estamos todos muertos. ¿Sí? Y claro, los héroes son los protagonistas y siempre lo consiguen. Que eso ya pasaba en las películas antiguas. Y con los mismos paneles, tío, la fisicidad que tiene, creo que he dicho bien la palabra, que tiene la película de que todo está ahí. Los paneles son los mismos, los antiguos, el aspecto sucio que tiene, tú puedes tocarlo porque es que está ahí, o sea, son... Es que eso se nota, tío, el tema pero digital es que... o el tema físico es que se nota. Es que eso es necesario, pero es que eso es necesario, porque es que si no, puedes ser muy buen actor, pero hay veces que necesitas estar ahí en el ambiente. Yo creo los actores de hoy día, yo creo que envidian a los actores de esa época, de la época en la que había 400 caballos en la escena de Ben-Hur, o cosas de esas, o sea... Es que no puede otra cosa que hacer es que creértelo cuando estás allí y vivirlo. El otro día hablaba con mi hermano de que yo reivindico muchísimo a Ewan McGregor la trilogía de las precuelas. Tú lo escuchas en versión original y es igual que Obi-Wan, que Alec Guinness. Hace los mismos gestos, tiene las mismas inflexiones en la voz, sobre todo en la segunda y en la tercera. Y me da una pena, tío, de que ese hombre... Bueno, la gente no, la gente en realidad lo respeta como Obi-Wan y lo quiere para la serie de Obi-Wan porque el tío lo hizo bien. Pero que da pena, tío, que se haya diluido el trabajo porque lo hizo de putísima madre. Pero es que, claro, es que si le pones un fondo verde, lo subes en un andamio y ni siquiera está el director para darle instrucciones, es simplemente escupe lo que tengas que decir, engendro, porque no quiero trabajar con actores, que sois todos unos divos y os odio. Esas son palabras prácticamente textuales de John Lucas. ¿Qué coño quieres que hagan, tío? Que al Qui-Gon Jinn, al Liam Neeson, cuando fue a entrar al set de rodaje, tuvieron que rehacer el set de rodaje y gastarse una pasta porque se chocaba contra el techo del set de rodaje, porque John Lucas no sabía que medía 1,90 y pico. O sea, es que acojonante, tío. Contra ese, con ese tío se puede trabajar. Ha llegado ya el momento de odiar a Lucas por primer punto. Yo a Lucas lo amo con locura. Simplemente que ese tío me da mucha felicidad, pero tiene unas cosas que no se las soporto. Bueno, pues el despertar de la fuerza. Es que creo que estoy algo que no sea mano, ¿eh? Algo que no tenga nada que ver con Lucas. Venga, vamos, llamemos al rancio, venga. Lo harán, venga. Ser hijo de puta. Vamos, a mí el despertar de la fuerza me encanta. Me parece maravillosa. Creo que se le pueden poner muy poquitas pegas. Además, estoy con Manu. Yo creo que de ritmo está infinitamente mejor que la novena. Y las cosas van entrando mucho mejor y los homenajes los van repartiendo mucho mejor. Y la película empieza estupendamente. El momento Halcón Milenario era de levantarse en el cine y aplaudir. También es verdad que, bueno, claro, hay que valorar cada cosa en su contexto. Y aunque aquí estamos hablando solo de 6 años de diferencia, o 4, ¿no? Entre el episodio 7 y el episodio 9... La verdad es que hay muy poca diferencia, pero claro, ya digamos que nos hemos acostumbrado a tener otra vez Star Wars en nuestras vidas y con asiduidad. Cuando vimos ese Halcón Milenario volando otra vez, ya hacía un buen porrón de años que no lo habíamos visto en el cine. Claro, ese episodio 7 jugaba con esa ventaja. Ya en el 9 los homenajes no pueden ser los mismos, es que no deben ser los mismos. Pero claro, el momento del Halcón Milenario, el momento de Chewie y Han Solo entrando en el Halcón Milenario y diciendo que estoy en casa, ese momento en el que Harrison Ford le está explicando a Finn y Rey todo eso de la fuerza, todo eso era verdad, ¿no? Con pero otra cosa, ¿y la escena del pulpo? Eso, ¿y la escena del pulpo es en la nave con los piratas espaciales? Sí, bueno, es una mierda. Los piratas espaciales, por cierto, son Iko Uwais y su compañero. ¿No te gustó la escena esa, tío? Que esa escena es guapísima. A mí me pareció una chorrada. Joder, tío, me encantó, tío. Y además, lo peor de todo no es que me pareciera una chorrada porque hubiera un pulpo, es que me pareció fuera de tono. O sea, no decir, esto que pinta, esto parece un episodio malo de Star Trek, esto que pinta aquí. Perdona, eso sería un episodio muy bueno de Star Trek. Bueno, de la antigua, Quita ese pulpo digital y pon a un señor vestido con por spam, ¿no? Ahí sí. Oye, pero yo a lo mejor que es un homenaje a Lovecraft y por eso a David le gusta. No lo sé, pero vamos, a ver si me entiende. Me parece una chorrada, pero no me molesta. Es muy divertida, tío, la escena ahí con el bicho allí dando vuelta. Que la escena esa, los dos piratas espaciales, eso que dices tú, son Iko Uwais y Yayan Ruihan, que son dos actores indonesios. Sí, que tenéis un especial de hostias con criterio en el que hablamos sobre ellos. Decía yo que me sonaba de algo, digo, el nombre que me ha dicho me suena de algo y no sé de qué. Vale. Muy bien, a ver, David, ¿qué tal? A mí, pues, yo qué os voy a decir. Si yo es que lo que ha dicho Manu es mejor, yo creo que es el mejor resumen. A mí me encantó de principio a fin, la disfruté, salté, canté, aplaudí, lloré, todo, o sea... A mí me encantó, a mí la 7 me trajo de nuevo, no sé, algo que yo creía que no, que solo hacían las películas antiguas y tal. Yo, hombre, esperaba que hubiera homenaje y tal, pero la película era, para mí era un espectáculo puro de Star Wars y me encantó. Quizá, podría decir incluso demasiado puro en algún momento, o sea, ya quizá el homenaje... Quizás tampoco hubiera hecho falta tanto homenaje, y quizás, pero vamos, que yo me lo pasé súper bien, que la película funciona muy bien. Es verdad, como dice Logarán, que el ritmo está mucho mejor en esta primera, en la 7, que en la 9, pero es que en la 9 han intentado meter dos películas en una. Entonces, claro, la película se traba un poco más, hay cosas que no la explican tan bien como hubiera gustado, y quizás tiene un ritmo que la 7 se puede permitir, porque bueno, tiene más tiempo para contar las cosas, o lo siguiente, ya lo contaré después en el siguiente capítulo, claro, pero aquí ya no quedan más capítulos, este es el último. Entonces todo lo que quiere meter lo mete en la 9, de quizás con un poquillo más de presión, y en esta tienen, lo cuentan todo mucho mejor, está mucho mejor cerrada, quizás tuvo mejor, más tiempo. Eso ya, evidentemente, estas cosas ya solo las sabe el director. O alguien que a lo mejor, pues bueno, pues que duerma con él por las noches o lo que sea. No sé si alguno de... Pues Chihuahua, ¿no? Por ejemplo. Total, pero que ya os digo, yo la disfruté. A mí me encantó. O sea, ya es una película que he visto un montón de veces. Me la he puesto alguna noche mientras estoy programando alguna cosa. La estoy viendo en segundo plano Y como son un par de horas, pues digo, mira, me pongo la peli y cuando termine, hasta donde llegue he llegado. Y tal, y, o sea, me encanta. Quizás sea la más equilibrada de las tres, ¿no? Bueno, o sea, eso pasa como en la trilogía antigua. Es que esta es una película autoconclusiva, como quien dice. No es autoconclusiva porque, claro, queda el arco de Finn y el arco de, ya diré, de Rey. Pero en realidad lo que es la historia, pues casi lo acaba. O sea, han acabado con los malos hasta donde nosotros sabemos que hay malos. ¿Vale? No, pero yo me refiero a, por ejemplo, el episodio 8, tanto mi hermano como yo estamos de acuerdo en que, pues para mí es la mejor, ¿no? Pero sí es cierto que carga mucho las tintas en lo que es la parte de la épica y de la emoción. El episodio 9 se olvida de todo eso y es pura aventura y pura diversión. Y a lo mejor este episodio 7, siendo la primera, sí consiguió estar un poquito en medio. O sea, sí. Tiene momentos emocionantes, las partes que te tienen, ay, que emocionar, que te emociona. Solo el trozo de Rey, que nos explican cómo vive y tal, solo esa presentación de personaje, no hay tantos momentos calmados en toda la 9. Es que no te da tiempo. No te da tiempo. Eso por descontado, pero me refiero a que aquí, por ejemplo, las escenas de acción y de aventura, pues son brutales, están genial, pero sin embargo los momentos de detenerse y de que se te salte la lagrimita están ahí también. Me estoy acordando del principio de la película, tío. El personaje que me encanta, el personaje de Poe Dameron. Cuando lo retienen, es plan la música toda épica y se acerca el Kylo Ren. Oh. Y el Poe Dameron dice, bueno, ¿me preguntas tú? ¿Te pregunto yo? ¿Ahora cómo va esto? No. Pero fíjate lo que es el... Bueno, es volver un poquito a un terreno en el que no nos queremos meter, ¿no? Pero lo que es el haterismo por el haterismo. Poe Dameron ya en la 7 tiene ese arranque con Kylo Ren. Bueno, vale, es lo que tú acabas de decir, ¿no? Y ahora esto, ¿cómo va? Y oye, jaja, Poe Dameron, qué bien, el tío, qué personaje, cómo mola. En el episodio 8, otro director, otro planteamiento totalmente diferente, y sin embargo el arranque del personaje es prácticamente el mismo. Hola, sí, no, ¿puedo hablar con Hawks? ¿No está? Ahí se pasan un huevo, tío. Es que el problema que te ponen a Hawks como un gilipollas, es que el personaje está muy maltratado, tío. Es casi pelirrojo. Tú ten en cuenta que un tío pelirrojo. Es que pelirrojo, claro. Es que hasta su gran revelación, yo soy el espía. Anda, güey. Es ridículo. Madre, le pegan un tiro en la pierna. Anda, toma por culo. Y se muere y no le importa a nadie, tío. A nadie. Es justo, es lo que necesitaba ese personaje. Sí. ¿Os habéis dado cuenta en el póster del Despertar de la Fuerza? Es que está muy bien traído. Que está, como viene siendo clásico en la Guerra de las Galaxias, está dividido el póster en luz y oscuridad, en azul y rojo, y Rey está justo en medio con un tono naranja de fondo. Sí, para que no sepas, para Juan al despiste. No, pero es curioso, como se ha mantenido durante toda la trilogía, pero a partir de la segunda, entre la luz y la oscuridad, y fíjate, en el primero ya estaba como el concepto, está gracioso. Ojo, en la segunda no hay luz y oscuridad, porque está el rojo y blanco. El póster de los últimos Jedi. Yo te hablo del concepto de las películas, de la segunda y la tercera, que tratan de que ella sea de la luz o sea de la oscuridad. El concepto, yo ya... Y me refiero a que en el póster de la primera como que se puede ver eso. Yo creo que eso solo pasa en la segunda película porque se mete en el... ¿En la tercera? ¿Qué va? Sí, la hija de Palpatine y la nieta de Palpatine y al final... En ningún momento te hace dudar de nada. Así como Kylo Ren, el hijo de puta, desde la primera no sabes qué va a hacer. ¿Vale? Tío, porque claro, tío. Cuando hace eso, que nos hizo un spoiler a algún hijo de puta del retro en un grupo de Telegram, que nos hicieron un spoiler de quién moría en la primera película. Hijo de la gran puta, tío, antes del estreno. Y, ay, es que yo no lo sabía qué pasaría, hijo de puta, no pongas la foto, cabrón. ¿Qué cabrón? Bueno, el caso, que nos hacen el spoiler de eso y claro, en esa escena está Kylo luchando, pero tú no sabes por qué lucha. Ya lo ves, ¿no? Que lo que quería era, pues eso, pasarse del todo al lado oscuro. Y con ese personaje sí que tienes dudas, pero yo con Rey es que en ningún momento he tenido dudas. A ver, pues evidentemente una peli se sabe que al final va a acabar en el lado de la luz como Luke, pero o sea, lanzar rayos de Sith y al final involuntariamente. Es como has dicho antes, como quien se le escapa un pedo, es lo que has dicho tú antes. El pedo rayo, tío, es que buenísimo. Uy, he sido yo. que la escena, que película más ridícula, tío. Que me gusta. Pero bueno, Fast and the Furious de Star Wars. A las 7 no le podemos poner pegar ninguna, ¿no? No. O tú sí, Javi, tú todavía no te has pronunciado. A mí me parece cojonuda. Aquí ya se empezaron a mosquear los true fans de Star Wars, porque claro, parar un disparo láser en el aire, eso ya se estaba excediendo. Joder, de los poderes, nos quedaba por venir. ¡Pardillo! No, no, a mí la película me parece cojonuda. Recuperas al halcón milenario, los personajes hacen unos homenajes espectaculares, Leia muy sobria, pero bueno, a ver, la mujer pues hacía lo que podía, vamos, las escenas no la iban a poner, yo que sé, a hacer escenas de acción, y Harrison Ford está dignísimo, vamos, sí. Fantástico. Y los personajes nuevos, pues cojonudos, coño, muy bien. Sí. Un inciso para detener un poquito en Kylo Ren, en Adam Driver, que es que para mí se come las tres películas, se tiene un actorazo como la copa de un pino, que sí que es muy feo, que todo el mundo cuando se quitó la máscara de la primera película dijo, póntela otra vez, por favor, póntela otra vez, eso es lo que tú quieras, pero ese tío tiene, primero la voz que tiene en versión original es tremenda, el tío... increíble cómo modula la voz, luego el físico, a la hora de moverse, como gesticula, o sea, yo no he visto a un tío sacar la espada láser y moverse de un modo como ese tío, es que acojona cuando se la echa así como medio arrastrado por el suelo, como me encanta ese actor se merece. Y quedaros con el detalle de que Rey, por ejemplo, en esta película es la primera vez que coge un sable láser y se nota porque es como una pardilla también atacando, siempre hace el mismo ataque, lo intenta, de hecho hasta Finn utiliza la espada mejor que ella. Pero luego, a lo largo de la trilogía, sí que va aprendiendo a utilizarla. O sea, yo creo que es un detalle que han tenido de que vaya siendo... Sí, de que vaya sabiendo cómo se maneja a lo largo de las películas. Y me encanta, sobre todo, cómo aprende a usar la fuerza. O sea, ella detecta la fuerza y dice, uy, ¿esto qué es? Pero es que enseguida dice, ah, pues esto todavía lo puedo hacer yo. Sí. ¿Sabes? Claro, es que se mete en el cerebro de Kylo cuando intenta quitarle y ya se mete dentro y dice, hostia, yo puedo hacer un montón de cosas aquí muy ricas. Es buenísimo, tío. Hombre, cosa que se entiende porque es la nieta de Palpatine. No, lo lleva la sangre. Quítame la esposa y vete a la habitación. Te quito la esposa. El nieto de Rafa Nadal jugando a tenis, ¿sabes? En el colegio, En cualquier caso, ya digo, si es que es una peli divertidísima. Pero divertidísima y emocionante, y lo tiene todo, y nos volvió a presentar Star Wars otra vez. Siempre se dice, ¿no?, para las nuevas generaciones, pero yo creo que casi a ninguna le ha faltado un Star Wars, ¿no? Nosotros tuvimos la trilogía original, luego vino las precuelas, que ahí están, pero oye, que me sorprende ver que hay un montón de gente que la recuerda con muchísimo cariño, y lo he visto en las críticas a esta nueva, digamos, a la trilogía Disney. He leído un montonazo de críticas y curiosamente no la están comparando con la original. O sea, la comparan con las precuelas. Y dicen que sí. A mí sí, la 3 sí. de las precuelas, la 3 me encanta. A mí la 3 me gusta un montón. Bueno, porque tiene que haber gente la varias veces. Para mí la que es horrorosa es La amenaza fantasma. Y de verdad sí. Que es horrorosa. Y no por nada. O sea, simplemente porque me parece una película aburrida, una película excesiva, una película que tiene dos escenas salvables y todo lo demás es purria. ¿Dos? Pero yo en la segunda. Hombre, yo he querido ser positivo, digo, la del duelo de. duelo de. Como con Darth Maul, y supongo que alguna más habrá. La de la escena de la vaina. Ah, bueno, sí, coño, la. No, pero es que el problema de la escena de la vaina es que Star Wars Ways hubiera durado 7 horas y media menos. Ya es. Eso sí, es larga de. Madre mía. Pero acuérdate, Manu, que tú estás pensando. Ya de la segunda es en la que R2 vuela, ¿no? Sí, pero la segunda al final es muy chula. Claro, y yo salimos de la segunda ya diciendo, hombre, por lo menos aquí hay aventura y nos gustó mucho el rollo. Es que hay esa interacción de personaje. Lo malo es que en la segunda está el Senado, tío. Y Jar Jar. Sí, pero el Senado tiene momentos muy buenos. Y tiene momentos de guión muy buenos. Aunque es verdad, contado muy mal. Pero tiene momentos de guión muy buenos. Porque la historia es buena, lo lograrán, porque la historia es buena. Pero es que está muy mal contada. Bien. Es que este hombre como director, pues no es lo mejor. Y la tercera es una película muy, muy solvente que tiene un final espectacular. O sea, que tampoco es brutalísimo. Es tremendo. O sea, que y incluso el diseño de las naves, pues va cambiando. O sea, la trilogía de las precuelas va siendo más Star Wars según avanza. Y es verdad que, claro, termina bien. La verdad es que termina bien. Pero sin embargo, ya en la segunda, Manu y yo decíamos, las interacciones están entre personajes, cuando están ahí en esta especie de teatro romano peleando con los bichos y se sueltan pullitas los unos a los otros, que están por allí Padme y está Obi-Wan y Anakin, ¿no? Pues ya esas interacciones entre esos personajes son muy parecidas a las que había entre Leia, Han Solo y Luke, y las que hemos visto en esta trilogía original con los protagonistas, ¿no? Y eso, para mí eso es Star Wars. O sea, yo en esta última, sí, en el episodio 9, me lo he pasado bomba cuando los he visto soltándose pullas y en la cabina del Halcón Milenario, soltándose en barbaridades el uno al otro, o el pique que había entre, entre Paul Dameron y Finn. ¿Qué le tenías que decir? No, nada, ¿cómo que no? Le has dicho. O sea, todo ese rollito es muy Star Wars. Y es verdad que están las tres trilogías y yo entiendo perfectamente que cada generación tenga la suya y que disfrute la suya. Y creo que lo sano es poder disfrutarlas todas, ¿no? Y siempre va a haber alguna película que no te entre. Yo que sé, a mí la amenaza fantasma es que creo que por más oportunidades que le dé, nunca me va a terminar de... Es que es aburrida. Me gusta porque me aburre un montón. Pero también entiendo que a David no le llegue el episodio 8. Oye, es muy rupturista con todo lo que había. No te entra, pues no te entra. Pero bueno, tenemos aquí... La veré de nuevo, ¿eh? La veré de peliculones nuevo. Más los añadidos, porque solo es una película muy digna. A mí no es que me vuelva loco, pero desde luego como película de aventura se le pueden poner muy poquitas pegas. Rogue One me gusta muchísimo, o sea, el mandaloriano o el mandarino, como le decimos en casa, ¿no? mola mucho. Yo qué sé, joder, yo creo que es un universo que nos sigue dando alegría tras alegría y hay que disfrutarla. Bueno, el Mandalorian por primera vez hemos visto... una muerte, o sea, muertes brutales de ese tipo de muertes, yo creo que lo hemos visto nunca en película, ¿no? Pero siempre para, muerte, para, eso como para, más, para, eso como para, más... que no. Ah, no, nosotros que yo, no evitamos también... los spoilers. Ah, vale, es verdad, no digo nada, pero no digo muerte. Ya has ganado un delfín. A ver, bueno, solo quería decir que bueno, que digamos que es más brutal, que es más una serie de su época, de ahora, ¿no? Bueno, va, ya avanzarás en la trama y ya verás que no está como te piensas. Vale. Bueno, si es un pelín más seca. Los trituran a un guardia real. ¿En qué? El episodio 8 trituran a un guardia. Sí, pues no me acuerdo de esa escena. En la sala del trono, uno de los guardias a los que se cargan Kylo y Rey lo tiran a una trituradora. Y se los cachos saltando. Por eso los Stormtroopers también llevan ese casco, ¿no? Y esos trajes para que no te hagan cosica cuando los matan, realmente. O sea, porque en muere Nacho Lon, tío. Joder, es verdad, tío. Ese Mandalorian ahí parando rayos de destructor espacial. Y los pobres Stormtroopers, ¿para qué llevan eso? Para pasar calor solo. Bueno, en el episodio 4 había amputaciones de brazo y creo que es la única en toda la saga que se ve sangre, ¿no? Es verdad. No, perdona. ¿Pero sangre se veía? Hombre, sí, claro, sí, se le cortan el brazo al Wampa. A un Wampa, a un bicho, y sí. Se ve el brazo en el suelo con sangre. Ah, vale, sí, pero es verdad, sí, es verdad. Bueno, y en el 4 le cortan el brazo al que estaba buscando en 7 planetas, en 7 sistemas. Le corta el brazo a Obi-Wan. Pues ese decíamos, ¿no? Pero no se ve sangre porque le cauteriza el. Ese en el 4. En el 5, digo yo, que le corta un brazo a un Wampa. Uh-huh. Ah, sí, también. Sí, lo que sangre... pasa es que eso es en la edición extendida. Se ve sangre en el episodio 7 cuando... Ah, por eso no me acuerdo, yo es que esa no la he visto. Chihuahua a Kylo Ren le pega un disparo láser y luego sangra. Quiero ver el blasterazo grande. No, pero sangra que te cagas. Además sí, se va pegando ahí golpecitos. Deja tibio, vamos. Bueno, chicos, yo creo que estamos divagando ya. Hemos repasado ya desde el minuto 1, pero bueno. Hemos repasado ya las últimas películas, ¿vale? Nos hemos saltado a Han Solo y Rogue One porque sí, porque nos tenemos que ir a hacer otras cosas, que tampoco Star Wars está bien, pero tampoco... No quita el sueño. Tampoco hay que venirse arriba, vamos. Tampoco tanto. Entonces, os dejo un minutito a cada uno para que hagáis vuestro resumen de la trilogía o vuestro momento favorito o lo que queráis que tenga que ver con Star Wars y nos despedimos. Adelante, David. No, y vosotros primero. Qué cabrón, a ver si me gusta lo que dices. Antonio, un minuto. Bueno, yo creo que por no repetirme, prácticamente lo acabo de decir. Yo creo que es una, en general, una saga que nos ha hecho disfrutar muchísimo y que yo espero que nos siga haciendo disfrutar. Esta última trilogía yo me lo he pasado como un niño chico. Y lo principal para mí de Star Wars, mira, mi momento favorito de estas tres sagas es el momento en el que mi hermano me llama por teléfono y me dice: nene, hay que sacar las entradas, que hay que ver Star Wars, que ya están aquí las navidades. Así que espero que el año que viene estrenen otra, porque al fin y al cabo esos son los momentos que merecen la pena. Perfecto. Pues venga, Manu, por alusiones. Pues a mí me ha encantado muchísimo esta trilogía. Yo quiero más de esta mierda. Yo, mis notas podrían ser perfectamente un 8, un 9,5, un 7, una cosa así. O sea, me han gustado muchísimo las tres, sobre todo la segunda. Y aunque no tenga nada que ver, tengo que decir una cosa que se me ha pasado antes. De una, en YouTube hay un canal que se llama ¿Cómo debería haber terminado? Y en el episodio 2, cuando se ve a Padme, que le dice, Jar Jar, te voy a dejar aquí a cargo del Senado, porque sí. Y se ve la escena de ¿cómo debería haber terminado? Dice, ¿te imaginas que te dejo a ti a cargo del Senado? Sería una tontería, ¿verdad? Y el otro, misa, sí. Y dice, oh, primero, porque no tienes ninguna experiencia política, y segundo, porque eres Jar Jar. Así debería haber terminado. Y ya, pues, poco más. Más siguiente. Vale, David. Venga, voy yo. A ver, a mí me gustaría, bueno, lo primero, recomendar, si alguno de los oyentes recuerda las películas clásicas de Star Wars y no le gustan los remontajes que se hicieron de las películas y demás, hay una edición hecha por fans que se llama The Specialized, ¿vale? Es como, en vez de ser edición especial, pues es The Specializada, ¿vale? En inglés. Y la idea es que en lugar de, o sea, hay muchas, en cada una de las ediciones, tanto las de DVD como las de Blu-ray, se va cambiando un poco el color y hay veces que incluso lo saturan demasiado por cómo han tratado el montaje original y demás. Entonces, son un grupo de fans que lo que han hecho es coger el metraje original y la han escaneado foto a foto con cámara de fotos, la han vuelto a colorear y la edición está chulísima. Son Blu-rays que se pueden conseguir desde Torrent y demás, porque no se pueden conseguir físicos, no es algo que venda el editor original ni nada, sino es algo que han hecho los fans y se puede conseguir de mediante Torrent. Y yo os recomiendo que si podéis, veáis esa versión, porque no solo mejora el audio en todos los idiomas, sino que además se ve espectacular. Es decir, que es un retratado de nuevo de las películas, tal y como si salieron por primera vez, sin añadidos de estos, como que Han Solo dispara donde no tiene que disparar ni más. Y es, o sea, es la guinda a lo que os he contado antes para ver la serie de nuevo. Yo lo recomiendo que la hagáis viendo esta versión de especializada y luego nos contáis por los comentarios que sea si os ha gustado y demás. Y bueno, y respecto a la trilogía nueva, pues la he disfrutado un montón. Y bueno, yo quiero que, no necesito el año que viene una nueva película de Star Wars. Si la necesitan, dejarlo un poquillo más en reposo, 3-4 años lo veo bien. No mucho más, porque ya me empezaría pero no creo que vaya a ocurrir. Disney va a seguir sacando cosas de Star Wars, que me parece muy bien, y lo voy a seguir disfrutando. Mi orden sí que sería, a mí me gustó mucho la 7, la 8 me gustó menos, pero la verdad es que después de escuchar a Manu y Lugarán hablando de ella, pues me ha dado ganas de intentar darle otra nueva oportunidad, aunque en el cine la vi dos veces y es que no me convenció, pero bueno, la intentaré ver con otros ojos, intentaré cambiar un poco el chip, y una vez ya teniendo la trilogía completa, pues a lo mejor le cojo de nuevo, le cojo el puntillo igual. Pero como no se lo voy a coger a la primera, que como todos los compañeros, oye, pues es un desastre, David, sin problema. David, en Granada un minuto tiene otro significado. Bueno, este es mi minuto. Ya, toma. Dale. 280 minutos. Venga. Ahí está, yo lo entiendo, ¿verdad? ¿Por qué me pudro 280? Vale, vale. Bueno, Star Wars muy bien, ¿vale? Y mis conclusiones son que he empezado a ver The Witcher. Y al principio no me entraba bien, pero oye, a medida que van saliendo tetas de protagonistas y alguna escena de acción y algún monstruo, pues la verdad es que... fuerza que tiene Jennifer, virgen santa. Pues la verdad es que bien, va entrando bien. O sea, vamos a darle una oportunidad y a ver hasta dónde nos llega. El Mandaloriano, vamos por el 7, David, y vale. La verdad es que también está bastante bien. Y nada, esto fue el programa de Star Wars. Así nos despedimos este año 2019. Hasta el año 2020 teníamos idea de hacer otro programa, pero, oye, por circunstancias de la vida, tenemos otra vida, digamos, además del podcasting este que hacemos. Pues bueno, pues nos vamos a disfrutar de la familia, ¿no? De los amigos, de estas veladas y estas comilonas que nos vamos a dar, como los Austrias. Y nada, y os esperamos para el año que viene. ¡Hasta la vista! ¡Chao! ¡Adiós! Que la fuerza os acompañe. A toma por culo ya. Pues ala. Por el espacio volando aparecen héroes de otras galaxias que quieren huir de la flota imperial que los persigue sin descansar. Rigor y criterio. Porque no tenéis ni puta idea. Sus